Bienvenido al mundo de lo desconocido. ¿Quieres viajar con el tren de lo insólito por las vías del misterio? Aún tenemos un pasaje para ti. Todos los miércoles, de 7 a 9 de la noche, los misterios nos miran en Radio Llamanadas. Muchas son las películas que nos hablan de ornamentos que, al ser recogidos y utilizados por los protagonistas de las mismas, sufren una especie de mal que parece que venga impregnado en dichas piedras preciosas. Algunos ejemplos populares los podemos encontrar en películas como la de El Exorcista, donde el padre Merrin recoge esa especie de cabeza en el desierto de Irak, que de alguna manera desencadena todo lo que sucedería después. O la película de Steve Mata, donde la madre de la protagonista le regala una especie de colgante que llevaría al estado de posesión que posteriormente sufriría su hija. Sin embargo, como todos sabéis, esto no es más que cine, aunque sorprendentemente, casi siempre, la realidad es capaz de igualar e incluso superar a la ficción, y lo vamos a poder comprobar de la mano del escritor e investigador Fernando Gómez, que será nuestro maquinista esta semana de este tren de lo insólito, que inicia su recorrido por las vías de un misterio conocido como joyas y diamantes malditos en la historia. ¡Comenzamos! Más de las 8 de la tarde, estamos en directo en Radio Llavaneras en el 107.8 de la FM. También nos podéis escuchar, como siempre, en diferido a través de Radio The Next, la plataforma digital Radio Fobos, donde estáis todos chateando ahora mismo. Os agradecemos un montón, Onda Pedriza y muchas radios más que se van sumando a este proyecto, y que os lo agradecemos un montón, porque sin vosotros esto no sería posible. Hoy, como veis, no hemos tenido esa intro típica realizada por nuestra voz de las tinieblas, y es que lo tenemos por ahí buscando almas para traérnoslas y devorarlas por la noche o alguna cosa así. Le mandamos un saludo enorme y os vamos a pedir, antes de empezar, un favor muy grande en relación a la voz de las tinieblas. Y es que se ha presentado un concurso que se llama, lo podéis encontrar en la página web, La Voz, a ver si ahora me ha saltado, lavozdeboirón.com, lavozdeboirón.com. Lo iremos publicando en Facebook y en todas nuestras vías digitales para que lo votéis. Tenéis que votar por Jordi Arminsen, no sé cómo se dice, ya sabéis que yo con los apellidos soy muy malo, pero Jordi Arminsen, que es el nombre real de nuestra voz de las tinieblas, y a ver si conseguimos entre todos que esa voz prodigiosa que nos acompaña cada semana y que sale de esa tumba, de esa ultratumba, pues gane ese premio, que yo creo que es tan merecido como todo lo que está ganando hasta ahora. lavozdeboirón.com. Bueno, vamos a empezar a presentar las personas que aquí me acompañan hoy hablando de joyas malditas. Marta Envid, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas ganas de escuchar este tema tan interesante que ha salido también así, otra vez de la nada, ¿no? Sí, últimamente se está volviendo un poco habitual que tengamos que ir corriendo, pero bueno, forma parte de lo que es nuestro trabajo, y bueno, pues con la ilusión de siempre, que es lo importante. Claro que sí. Y sobre el tema, pues yo creo que dentro de lo que catalogamos sobre de temas de misterio y de anomalías, es un tema que poco se habla o se ha hablado y se ha tratado, ¿no? pero apasionante sin duda, porque vamos a tocar un poco una parte de la historia y quizá el lado de las supersticiones y creencias, ¿eh? Pero esas curiosas, porque no dejan de ser curiosas y extrañas historias de esas joyas, de diamantes, de ópalo, que sin duda no nos va a fascinar. Y bueno, yo tengo que decir que yo soy mujer. ¿Sí? Y estamos acostumbrados, ¿no?, pues a aquello que dicen que nos suelen gustar las joyas y todo esto, ¿no? Pero y los hombres pues suelen pensar que es una faceta nuestra que nos gusten las joyas, ¿no? Pero bueno, después de lo que nos va a contar Fernando, nuestro invitado de hoy, y cuando nos explique ciertas cosas, me parece a mí que me voy a pasar a las baratijas, ¿eh? Y a la bisutería barata, creo yo, ¿no? Y ahora en serio, ¿no? Ya sabemos que los minerales tienen unas propiedades, algunas positivas y otras quizás negativas, así que deseando escuchar a Fernando. Muchas gracias, Marta. Gracias. Antes de presentar a Mario Ortega, quiero decir que nos ha mandado Elidio José Picado desde Costa Rica, nos está escuchando en directo. Os mandamos un saludo enorme a Costa Rica. Alucinante, ¿eh? Que las nuevas tecnologías lo que hacen, que en una radio local donde por FM apenas llegamos a unos pocos kilómetros, por internet se nos esté escuchando desde tan lejos. Un saludo enorme. Dice que es la 1:24 de la madrugada, o sea que encima nos escucha en la penumbra. Muchísimas gracias desde tan lejos. Mario Ortega, alucinante esto, ¿eh? Alucinante, y muy buena hora para escuchar estos programas. Eso, desde luego a que mí, sí. De hecho, siempre me encantaba escucharlos de madrugada. Yo creo que es la mejor manera, ¿no? Es la mejor manera. Desde luego. Es que siempre hay la tendencia de que estos programas nos los relegan siempre a estas horas. Claro. A las horas golfas, que llamamos, pero... Mario, joyas, diamantes en bruto, ¿no? ¿Cómo se maldecidos, ¿no? Qué cosa más rara. Sí. Es un tema muy interesante. A ver, y tal vez es un tema que sí, que es cierto que es poco tocado, ¿no? Se ha hablado mucho de los cuadros malditos, ¿no? De los famosos cuadros de los niños que lloran y tal, o el coche maldito que llevaba James Dean, ¿no? Y cosas así, ¿no? Correcto. Pero yo creo que las joyas tiene que ser algo... A ver, una joya siempre está muy relacionada con una persona, o sea, que la llevas encima, no es como un cuadro o como un vehículo que lo coges ocasionalmente. Una joya la llevas, puedes incluso dormir con ella. O sea, puede adquirir, o sea, puede coger energías tuyas o a lo mejor transmitirte energías que puede llevar la misma piedra, porque como bien comentaba antes Marta, las piedras pueden recibir o emanar energías, tanto positivas como negativas. Además suele ser algo muy personal, ¿no? Una piedra de este tipo no es la típica joya que se puede compartir con la familia. Normalmente se comparte cuando ya se va heredando, ¿no?, de uno a otro. Exactamente. Entonces, claro, estamos hablando, no estamos hablando a lo mejor pues de baratijas o de joyas sencillitas, ¿no? Estamos hablando pues de joyas precisamente que van trascendiendo a través del tiempo, que se van heredando y forman parte pues de la vida de estas personas y de las energías. Digamos que hay como una especie de impregnación en ellas. Desde luego que va pasando de unos a otros. Qué curioso, Mario. Muchas gracias. Como fascinante siempre. El tema. Nos especifican que en Costa Rica ahora mismo es la 1:24 del mediodía. O sea, que está comiendo. También es una hora fantástica para escucharnos, hombre. A la hora de comer, fantástico. Luis, buenas tardes. Muy buenas tardes. Yo creo que tú de piedras entiendes, pero de joyas así, piedras preciosas, no sé qué tal andas. No, de joyas no. De piedras preciosas no, porque no las tengo. Más bien de alguna piedra vulgar, ¿no? Tipo cristalina, ¿no? Como el cuarzo y compañía y algún metal, ¿no? Antes que nada, un abrazo muy grande a esta persona de Costa Rica y supongo que se imaginará la ilusión que nos hace de Pablo. Luego. Porque yo sé, a ver, perdona que te corte, yo sé que por podcast sí que nos escuchan mucho desde el otro lado, ¿no? Del charco, nos escuchan en México, en Costa Rica, en República Dominicana, en un montón de sitios que me siguió pareciendo alucinante que lleguemos allí. Pero en directo es poco habitual y por eso hace ilusión, la verdad. Sí, es que es ilusionante y hay que decirlo, ¿no? Y que es, oye, no nos esperamos estas cosas, ¿no? Y por tanto, pues hay que darle a esta persona, pues oye, el abrazo que se merece, ¿no? Y de parte nuestra, ¿no? Bueno, a ver. Por mi parte, no es que entienda mucho del tema que se va a tratar esta noche, ¿no? De otras cosas sí que a lo mejor puedo entender un poco por lo que he leído a nivel alquímico, ¿no? Los metales, decía Paracelso, tienen esas propiedades de impregnación, decía él, ¿no? Y de hecho tiene un libro que se llama Las Archidoxias Mágicas, donde en determinados metales hacía o decía cómo hacer determinados grabados en esos metales y unos mensajes concretos, ¿no? Unas emanaciones concretas para que ese metal fuera como un talismán, ¿no? En la vida de esa persona. Y era pues para tener suerte, en fin, para tener amores, para bueno, en fin, había diferentes materias. Cada metal tenía su dios específico: Marte es el hierro, Mercurio es el mercurio, en fin, Júpiter es el estaño, es decir, se hacía el oro, por supuesto, pues es el sol, ¿no? Es Apolo. En fin, cada metal tiene su correspondiente divinidad. Y ahí se trabajaba en una época concreta, la que le tocaba al metal, en el día de la semana concreto que le tocaba al metal. Es decir, de esas cosas sí que podemos hablar un poco, ¿no? Y como curiosidad y en la creencia que por parte nuestra, pues tenemos, durante mucho tiempo hemos llevado en nuestras conferencias una piedra concreta. Y siempre que decíamos, cierto, fijaros, ¿no? Esta, ¿sí?, piedra filosofal, pues esta piedra ahora mismo no la tengo yo, la cedí a una persona. Simplemente porque pensé que la necesitaba, ¿no? Y a lo mejor algún día esa piedra vuelve, ¿no? O estoy impregnando otra, ¿sabes? Pero es decir, creemos que ese tiempo que ha estado con nosotros, esa energía que le hemos dado, esa imagen que le hemos dado, ¿no? Haciéndole un símil a la piedra filosofal, de esa piedra que no era nada más que un cuarzo rosa, ¿no? Uh-huh. Pues, oye, señal de que a lo mejor es verdad, de que realmente hay una impregnación en esos cristales, ¿no? De la emanación de la persona que lo lleva, ¿no? Muy interesante, Luis. Luego, si os parece, podemos comentar esto de vuestras creencias personales acerca de si creéis realmente que esto es una cuestión de impregnación o de mala suerte, mal augurio, no sé. Luego lo podemos ir comentando a lo largo de, conforme Fernando nos vaya explicando también algunas de sus teorías. Muchas gracias, como siempre. De nada, hombre. Gracias a vosotros. Y hoy en el chat nos falta una persona, porque la tenemos aquí. Normalmente nos sigues a través del chat, Cristóbal Martínez, ¿no? Si no me equivoco. Así es. Que hoy tú sí que te estrenas en radio. La semana pasada nos engañó, ¿eh? El invitado nos dijo que no se había estrenado, pero había venido una vez. No, yo es mi primera vez ante la radio, y la verdad es que estoy encantado de estar aquí con todos vosotros, y espero pues escucharos y aprender mucho del tema que tenemos hoy, que son las joyas malditas. De todas maneras, tú eres licenciado en historia, que sí. luego ahondaremos un poco más en ti y en qué haces aquí, que ya lo hemos dicho antes, que hoy vamos a hablar del monasterio de San Juan de la Peña. Correcto. Que es un lugar enigmático dentro de Jaca, ¿no? De la zona norte de Aragón. Yo creo que siguiendo con el tema de las joyas, podemos decir que en Jaca encontramos otra de estas joyas del Alto Aragón. Claro. Muy bien hilado, sí, sí. Y la verdad que estoy pues encantado de enseñaros este lugar tan, primero, paisajísticamente sí, espectacular, ¿no? Y después tiene mucha historia, muchas leyendas que contar, y es un tema, la verdad, muy interesante que después, si queréis, pues le echamos un vistazo. En la segunda parte del programa hablaremos de él. ¿Qué te parece este tema de las joyas y los diamantes malditos? Apasionante. La verdad que no conozco mucho del tema de una joya maldita. Pero sí que es verdad que siempre las joyas, quizás lo que hemos dicho antes, ¿no? Que atraen, según la experiencia que tienen con las personas, atraen cosas buenas, cosas malas, maldiciones. Veremos a ver qué nos cuenta el invitado. Muchas gracias, Cristóbal. A vosotros. Y como siempre, a los mandos de esa mesa de sonido, Ana Torralba, que lo está haciendo genial y que poco a poco le va pillando la práctica a todo este embrollo que se ha metido. Ana, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy te veo pletórica, ¿eh? Sí, sí. Bueno. Hoy es mi día. Hoy es tu día. En cualquier caso, ¿qué te parecen los temas que vamos a tratar hoy? Bueno, ayer pudimos tener un pequeño avance a modo petit comité, y estoy deseando escuchar a ver lo que nos cuentan y, bueno, a ver qué tal. A ver qué tal. ¿Sí? ¿Te parece que damos las vías de contacto y llamamos a Fernando y nos vamos al tema? Si te parece, las doy yo y sin problema ninguno, porque Ana tiene que hacer la llamada por teléfono. Vamos a poner unos segundos musicales y ahora las damos. Mientras llamamos a Fernando Gómez, os recordamos que nos podéis encontrar a través de la web losmisteriosnosmiran.com, www.losmisteriosnosmiran.com, también a través del mail programa@losmisteriosnosmiran.com, programa@losmisteriosnosmiran.com, en Twitter @misteriosmiran, Twitter @misteriosmiran, y en ebooks, Facebook, YouTube, en cualquier sitio, en el buscador nos podéis encontrar. Si buscáis por Los Misterios Nos Miran, ahí nos podéis encontrar perfil, página y cualquier cosa que estamos por allí. Y por supuesto por FM a través de Radio Llavaneras y Onda Pedriza y las plataformas digitales Radio Edenex y Radio Fobos. Fernando Gómez inicia su andadura literaria en el grupo de poesía Alga de Castelldefels. Ha colaborado en diversos medios de comunicación como prensa, radio y televisión. En programas como Misteris de Sebastià Darbó, Boira en Onda Cero o Cuarto Milenio, entre muchos otros. Y hoy vuelve a estar aquí con nosotros Fernando Gómez, que repite aquí Los Misterios Nos Miran, esta vez para hablarnos de un tema totalmente diferente. Fernando Gómez, buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, noches ya, que lo siento por la demora, como siempre sabes que vamos un poco tarde. Bueno, así es la radio. Sí. Me encanto, si fuera milimetrado estaríamos en Alemania. Totalmente de acuerdo. Fernando, ya estuviste con nosotros hablándonos de aquella vampira de Barcelona que era un tanto oscura, un tanto muy oscura, y hoy vamos a hablar de un tema que, aunque son joyas preciosas, también tienen una oscuridad tremendamente arraigada, ¿no? Sí, detrás de ellas existe, pues, el dicho, la leyenda de la maldición. Lo peor de las maldiciones es que casi son peores que las mentiras. Bueno, las leyendas casi son peores que las mentiras, entonces se puede llegar a confundir muchas cosas. Pero bueno, las joyas que os voy a comentar, todas han tenido un pasado muy, muy curioso. ¿Qué te llevó a investigar esto de las joyas malditas? Pues un programa de televisión que hicimos para 8TV, que era sobre lo palo maldito de la monarquía española, de los Borbones. Entonces así empecé a leer y a leer y a leer, y después vi que eran tan curiosas, que son tan noveles, que aparecen sacadas de una novela victoriana, la historia que recorre a estas joyas, una novela de Wilkie Collins. Entonces pues ya me empezó a atraer muchísimo, porque es lo que me atrevía a mí, eran los crímenes que ha habido detrás de ellas, las muertes, los desastres. Eran, no sé, era muy curioso de que la cosa más bonita del mundo, o de las cosas más bellas del mundo, que son las piedras preciosas, que tuvieran ese detrás suyo esa maldad. Siempre habían sido, durante todos los tiempos, han sido devocionadas desde los tiempos antiguos. La gente se los ponía como una cosa de poder y riqueza, y también se usaban como talismanes. Y empezando por esa historia, por para lo que eran los diamantes y las perlas preciosas, las piedras preciosas, pues me empecé a adentrar en este mundo de las joyas. Tampoco es que sea un entendido al 100%, pero me resultaron curiosas y he estado leyendo, informándome y un poco recopilando las más importantes. ¿Por qué podríamos decir que estas joyas están malditas? ¿Qué es lo que les lleva a tener este adjetivo? Pues una de ellas, la primera que podríamos hablar, porque detrás suyo hay 23 víctimas. Han muerto 23 personas, 23 propietarios que la han tenido, han muerto. Y se habla de que unos 200 directamente ha afectado esta piedra. Ha habido ruinas, quiebras financieras, y lo más lamentable, esas 23 víctimas en esa primera joya, en el diamante Hope. Más después nos encontramos con el Koh-i-Noor, que también tiene unas cuantas a sus espaldas, y algunas más, como el zafiro púrpura, que este no es un diamante, ni un zafiro tan, incluso, aunque se llame zafiro púrpura de Delhi, y no es un zafiro, sino que es una amatista, también tiene una sucesión de víctimas y desastres que hacen que sea verdad mentira lo de los diamantes, pues pudiera ser, pero casualidad, causalidad, ¿qué era? Cada uno debe sacar sus propias conclusiones de que por qué esa piedra que ha ido de mano en mano ha podido tener tantas víctimas. Bueno, pues si te parece, yo creo que has sacado el mejor ejemplo, por lo menos el más reconocido, que es este diamante Hope. ¿Qué podemos explicar de él? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, del diamante Hope, pues nos tenemos que remitir un poquito a cuando aparece en escena. Aparece en escena en 1668, que un comerciante francés, el Jean-Baptiste Tavernier, se lo vende a Luis XIV junto a 1200 piedras que ha traído de la India. ¿Pero qué ocurre? De que la leyenda, aquí vamos a los momentos que son leyenda y los cuales no hay datos, vamos a ponerlos entre comillas, pues a la leyenda, que la ponemos entre comillas, dice que este hombre la robó de un templo sagrado hindú de una estatua de una diosa, de la diosa, exactamente la diosa Sita, le quita esta joya. Los sacerdotes de ese templo echan una maldición diciendo de que él tiene que sufrir todas las maldiciones habidas y por haber, más después todas las personas que sean propietarias. Esa es la leyenda que se habla de ese diamante que aparece en 1668 en la corte de Luis XIV. ¿Cuándo se empieza a cumplir la primera de estas maldiciones? Pues con el propio Tavernier. Tavernier ha vendido 1.200 joyas, o 1.200 piedras preciosas de la India, pero se arruina en muy pocos meses y aparece muerto en una calle de Moscú, devorado por los lobos. Aquí ya nos encontramos una de esas veintitantas víctimas, 23 dicen, pero pueden ser más, la primera víctima, directa o indirectamente, del hecho de la propia maldición. Lo tiene, si seguimos cronológicamente, lo tiene Luis XIV, Luis XIV, el famoso Rey Sol, tiene esa piedra, a su tallador le dice que la haga más pequeña porque partimos de que tiene 119 quilates y la convierte en 67. Para los oyentes, igual no lo saben, si multiplican los quilates por 0,20, son el número de gramos que tiene el diamante. O sea, 119 por 0,20, pues le saldrán pues los 70, bueno, 60 y tantos, 59 y pico gramos, que es lo que pesa. ¿Qué ocurre? Que Luis XIV parece ser que no tiene maldición en él, pero su amante, que era la marquesa de la Madame de Montespan, se lo pide, y esta mujer resulta que a partir de ese momento empieza a caer mal a toda la gente que está a su alrededor, la empieza a hacer un hueco y entonces acaba arruinada y acaba en un convento. De Madame de Montespan, algún día tendríais que hacer un monográfico de ella, porque es un personaje curioso, porque es una persona que se dedicaba a la brujería, es una persona que se habla que el diamante lo usó en misas en Rojas, que son las que se utilizan niños en los que deben ser muertos. Pero bueno, ya tenemos a esta mujer que se arruina. ¿Y qué ocurre? Luis XIV, aunque parezca que no tiene ninguna maldición del diamante, que él le da el nombre de diamante azul, que es el que le pone el diamante azul del primer nombre, pues resulta de que su descendencia toda fallece. Todos sus hijos, incluso tiene que dejar, cuando deja el poder, lo toma Luis XV, el rey bien amado, resulta que es bisnieto. Se salta dos generaciones que quedan arrasadas. ¿Será el diamante, será el famoso diamante azul que le ha conseguido o no será? Pero automáticamente se salta dos generaciones para que llegue el siguiente rey, Luis XV. Por suerte, este hombre pues se dedica a... no le gustan las joyas y lo guarda en un cajón. Lo mete en un cajón allí, lo olvida y no ocurre nada durante su reinado. Incluso, lo que decía antes de que le llamaban el bien amado, es porque incluso el pueblo le llegó a querer. No tuvo ningún problema importante en su reinado. ¿Pero por qué? Quizás porque estaría en el cajón. El siguiente, cronológicamente, pues es Luis XVI. Luis XVI se lo regala a María Antonieta, que ya, como ese diamante, ya la han convertido en un colgante. ¿Qué ocurre? Que se lo pone al cuello, justamente ese cuello que es guillotinado. Y todos sabemos el final de Luis XVI y el final de María Antonieta, los poseedores. Ahí hay un pequeño apartado, hasta 1820, que se habla de que un cadete, me parece que se llamaba el cadete Guillot, y otras tres personas lo tienen, se van matando entre ellos por quién tiene la posesión, pero el único dato fiable es que en 1820 ese diamante se halla en manos de un tallador holandés, de William Fals. William Fals, ¿qué hace? Lo corta. Corta ese diamante, hace uno más pequeño y el diamante azul que nos ha llegado hasta ahora, que es bastante más grande, que parece que tenía unos 45 o 46 quilates. Con el trozo más pequeño se lo vende al duque de Brunswick. Duque de Brunswick, Carlos Federico Guillermo, resulta que tener esa pequeña parte de ese diamante azul le trae la mala suerte. Y tiene que abdicar, tiene que dejar el puesto de duque y acaba arruinado. Con el otro trozo, este primer trozo que no pues resulta que no sabemos a dónde fue a parar, no sabemos por dónde para. Ninguna persona tiene constancia de qué camino siguió, si se lo quedó Napoleón, quién fue, quién tuvo este trozo. Con el otro sí, con el otro es el que seguimos las pistas de ese famosísimo diamante azul, que lo tenía William Falk, Wilhelm Fuchs. Wilhelm Fuchs está tan encaprichado de él, pero su hijo se lo roba, el hijo le roba el diamante y lo vende. Cuando ese hijo que ha robado el diamante a su padre se entera de que su padre ha muerto de dolor y sufrimiento porque el hijo le ha robado y porque le ha robado esa joya tan preciosa, resulta que se suicida. Ya se van aquí acumulando víctimas y víctimas. Los dos siguientes que pasan, las dos personas, son un francés, un tal Bollier, y después un judío que era Eliasson, estas dos personas, cuando se enteran de la maldición que lleva, lo van vendiendo hasta que llega a manos de Jorge IV. Jorge IV de Inglaterra es el soberano inglés que comete un error, incrusta el diamante, ya lo ha quitado del colgante, lo incrusta dentro de la corona real, con la fatalidad de que se vuelve loco y bueno, aquí podemos decir que tampoco afecta a su muerte porque es 8 años después, pero consta de que Jorge IV murió loco. Jorge IV, que era un tipo bastante particular, que cada vez que se acostaba con una mujer, le cortaba un trozo de un mechón de pelo y lo guardaba dentro de un sobre, y llegó a conservar 7.000 sobres. O sea, se había acostado con 7.000 mujeres. Ya tenemos ahí que Jorge IV ha muerto y aparece el personaje que le va a dar nombre, que lo va a hacer pasar a la historia como el diamante Hope. Es Sir Henry Hope. Sir Henry Hope es el primero que compra ese diamante sabiendo que lleva una maldición o una posible maldición. Él es consciente de que ha habido muchas víctimas de este diamante y entonces, ¿qué hace? Él, que era amigo del ocultismo, coge un grupo de rosacruces y hace una ceremonia para exorcizarlo y quitarle el mal de dentro. Se hace la ceremonia y debe surgir tanto efecto y tan buen efecto que a Sir Henry no le pasó nada. No tuvo ningún desastre susceptible de ser contado, no tuvo ningún accidente, no hubo quiebra, murió tranquilamente, murió en su cama. Cuando fallece Sir Henry Hope, ¿qué ocurre? Que los sobrinos, porque no tiene descendencia, no tiene hijos, disputan por las joyas que tiene, porque era un coleccionista de joyas, Henry Hope. Discuten por las joyas y al final el que se lo queda es Thomas Hope. Thomas Hope se había casado con una actriz importantísima, May Hoyop, pero a partir de tenerlo, su vida empieza a cambiar, se arruina y acaba separándose de su mujer. Se declara en quiebra y tiene que vender el diamante. A partir de entonces, los casos que vienen son curiosísimos, porque son sucesión de muerte, menos el primero, son sucesión de muerte y tras muerte y tras muerte. El que continúa a este Hope, a Thomas Hope, es un tal Colot, que resulta que acaba también, como es normal, en la quiebra. No le pasa nada, no muere, pero simplemente acaba en la quiebra. Pero ahí pasa a un príncipe ruso, a Kanitowski. Kanitowski, este hombre, es un príncipe ruso que vive en París y se enamora de una vedette del Folies Bergère. Se enamora de esta mujer y le regala el diamante. A los pocos días hay una tremenda discusión entre el príncipe y la vedette, y entonces la mata de un disparo. Él murió más tarde en la Revolución Rusa. Ya va aumentando y aumentando las víctimas este maldito diamante Hope. Pasa a manos de un griego, de Simón Montarides, que un día, yendo a una fiesta con el diamante, se le rompe el eje del carruaje que va, cae por una ladera y se mata él junto a su mujer y a su hijo. Y continúa esos maleficios, o los posibles maleficios, o las casualidades, en que el siguiente propietario, que es un rey turco, el rey de Turquía, el Abdul Hamid II, acaba perdiendo el trono por culpa de una revolución y muere de desesperación dentro de la cárcel. Ahí ya nos plantamos, después de ya muchas víctimas que ya hemos ido viendo, acaba ese diamante en propiedad del joyero Cartier, el famoso joyero Cartier de París. Y aquí aparece en escena Evelyn Walls. Evelyn Walls es una aristócrata norteamericana que había ido de menos a más toda su familia, entonces había sido los nuevos ricos, que se casa con un familiar del dueño del Washington Post. Se casa con Edward McLean. se casa con él y hacen un viaje de boda a París. A París y entran en Cartier, les gustan las joyas y vuelven a hacer un segundo viaje para celebrar aquel matrimonio y ve la joya. La joya ya le atrae, por alguna razón le atrae ese diamante, no le gusta en la cadena en que está puesto, o sea, en la decoración que le ha puesto Cartier, no le gusta, y dice que no lo quiere. Cartier nota que ella en realidad está atraída por el diamante y se presenta, ella se va a Estados Unidos sin haberle comprado el diamante, y él se presenta en Estados Unidos con el diamante y le dice téngalo, y téngalo unos días en casa y después, si no le gusta, me lo devuelve. Ella pues se siente muy atraída y curiosamente en el contrato de venta de Cartier del diamante hay una cláusula que no existe en ningún contrato, que es que Cartier se compromete a devolver el dinero si en 18 meses cualquiera de las personas familiares directas de tanto de Evelyn como su marido Edward fallece. Si en 18 meses fallece algún familiar, él les devuelve el dinero más una indemnización. Ellos se quedan un poquito más tranquilos con esa cláusula, que nunca se había conocido en un contrato, y se queda el diamante. Durante esos 18 meses hay dos amigos íntimos de la familia que les comentan que lo vendan, que lo devuelvan, que eso va a traer mala suerte. Justamente esas dos personas que intentan decirle, bueno, que le dicen que no se lo quede, resulta que fallecen. Han pasado los 18 meses y ya se lo queda. A partir de ese momento, pues fallecen un par de personas. La primera es un niño de 8 años. Sería una cosa que, mira, que puede pasar a cualquiera, pero aquella familia, la familia Walls, de Evelyn Walls y de McLean, es una familia que, como tiene tantos millones y tanto dinero, está siempre con miedo a que secuestren a alguno de la familia. Y es una familia súper protegida. El hijo no puede dar dos pasos sin llevar guardaespaldas al lado y sorprende de que un carruaje le atropelle a una persona que está tan, tan controlada. La hija, que es mayor, muere de una sobredosis de somníferos. Y para colmo, el padre acaba en un sanatorio, demente totalmente y fallece también. ¿Qué hace la señora McLean? Pues simplemente ordena guardar el diamante durante 20 años en una bóveda de seguridad. Ahí está hasta que ya fallece ella, uno de los descendientes, pues supongo que no le dan miedo ese diamante ni el maleficio que tiene, y se lo entrega para tallar a Henry Winston. Harry Winston es un conocidísimo joyero que lo lleva durante un tiempo en el bolsillo hasta que se da cuenta de alguna cosa del maleficio este, y coge, lo mete en un sobre de papel de estraza, y entonces por el servicio postal, o sea, como si fuera una carta, lo manda como donativo al Museo Nacional de Historia Natural de la institución smithsoniana. Eso ocurrió en 1958 y lo mandó allí, para que allí estuviera, que nadie lo tuviera, que nadie supiera, que nadie fuera el propietario, simplemente la institución smithsoniana. Es el recorrido de ese diamante Hope por años y años y años de estar sembrando el maleficio. Por suerte, ahora en el Smithsonian Museum, este que os he hablado, no ha hecho ninguna travesura, no ha matado a nadie, quizás alguien se estará un poco más resfriado de lo normal, pero no se conoce el tema de que ninguno. También es verdad que las medidas de seguridad son extremadas, parece mentira, si uno empieza a leer las medidas de seguridad que tiene simplemente para ese diamante el Smithsonian Museum, son tremendas. Nadie conoce todos los códigos de seguridad de protección de este diamante. Fernando, pero tenemos aquí un caso en España, que es el caso de María de las Mercedes y de Alfonso XII, que de verdad que cuando leí sobre él me dejó un poco inquieta, ¿no? Porque también desencadenó una serie de muertes sucesivas, y fue por un regalo, ¿verdad?, que le hicieron el día de la boda de Alfonso XII con María de las Mercedes, un anillo con un ópalo, ¿no? Un momento, Fernando. Antes de cambiar de tema, es que yo quiero hacerle un par de preguntas sobre este diamante. Vale. Y si te parece, antes de que nos vayamos a la historia del diamante de los Borbones, que puede ser que sea esta, me gustaría hacerle un par de preguntas a Fernando. Dime, sí. Una es, ¿Qué le llevó a Hope? Porque Hope es el que puso nombre al mito, por lo menos a la joya. ¿Qué le llevó a comprar esta joya sabiendo que estaba maldecida, por decirlo de alguna manera? Supongo que es un reto, el decir, bueno, yo puedo, una piedra no me va a vencer a mí. Supongo que fue ese planteamiento, y como casi como un buen caballo, porque si te fijas tú, los nombres que suelen llevar los diamantes son de una belleza extrema, que si la estrella de África, Kulinam, el ojo de Brahma, tiene unos nombres preciosos casi todos, el diamante azul, incluso lo de azul, es precioso, y supongo que también quería... Y eso lo comparo un poco con los caballos, que los caballos también habitualmente tienen, los caballos de carreras, nombres preciosos. Parece que todo el mundo se desvíe por poner los nombres. Pues él seguramente dijo, voy a domar este diamante, y después ya cuando lo tiene domado ya puede poner su nombre y sabe que le ha pasado a la posteridad. Habitualmente el propietario no lo suelen poner, se conoce el caso de los de Barton, que era el diamante Barton Taylor, que es el que le regaló Richard Barton a Elizabeth Taylor, que lleva el nombre de ellos. Pues supongo que era eso. Y además que Hope es casi un juego de palabras. Hope en castellano, la traducción al castellano es esperanza. Pues también se le ha llamado el diamante de la esperanza. Pero curiosamente, Fernando, comentabas que este Hope hacía ritos con este diamante, o sea que también alguna idea de probarlo quizás no tenía también, ¿no? Pues posiblemente quisiera utilizarlo en alguna cosa. La que sí se sabe es la marquesa de Montespan, Madame de Montespan, que esa sí que se dedicaba y tenía veleidades con la brujería. De Hope se conoce que sí, que era adscrito al ocultismo, no era Rosa Cruz, aunque ellos hacen la ceremonia, no hay datos que certifiquen de que era Rosa Cruz, pero estaba muy metido en esos círculos. También hay que reconocer que la Inglaterra de esos años, la Inglaterra en la que se mueve Hope, pues la famosa Inglaterra victoriana, es muy, muy masona, tiene unos círculos muy cerrados, exclusivistas, salen personajes como Jack el Destripador. Es un mundo, por eso decía, que es muy victoriana la historia de este diamante. Qué curioso, la verdad. Y la otra pregunta que yo te quería hacer sobre este tema es, los siguientes compradores, ya una vez Hope conocía esta maldición, imagino que los siguientes compradores también la conocían, o iba un sí, poco... Sí, conocerla. Supongo que el atractivo del diamante, los diamantes habitualmente son una piedra que cautiva, y más esta en particular, porque esta se la han hecho unos estudios, el Smithsonian Museum comentaba, ha hecho unos estudios habitualmente para mirar su pureza y si están dañadas, pues una serie de luces ultravioletas. Este diamante es de los pocos, o el único que se conoce, en el cual esa luz se queda mantenida durante unos segundos, se habla de unos 30-35 segundos, la luz ultravioleta se queda dentro de ese diamante hasta que se diluye, pero condensa una serie de fuerzas. Pues supongo que también era para impresionar a el caso de Karitos, que supongo que era impresionar a su mujer, el rey turco, supongo, porque también otro tipo de cultura tenía, igual creía en otro tipo de maldiciones, pero que sí, fueron cayendo uno tras otro, porque ya te digo, puede ser la casualidad. Causalidad, hay un caso que después si quieres lo tocamos, que es el diamante Rob Negro, que ese sí que es una patraña, es una auténtica mentira lo de la maldición, o sea que estos otros, pues podemos entrar en eso, en la serie de casualidades, va en unos círculos muy particulares de mano en mano y ocurren estas cosas. Entonces, Fernando, retomando sí, un poco sí, la cuestión... Hablabas del ópalo de la monarquía. Exactamente, que fue un regalo de Virginia de Oni, ¿no? Un poquito despechada porque... Se supone que la condesa de Castiglione, la Virginia Aldioni, se lo regaló porque la Virginia Aldioni pues había costado casi con media Europa, con la mitad de los monarcas de Europa se había costado, ya se había casado, bueno, había tenido relaciones con Napoleón III y con Alfonso XII había vivido uno de esos affairs, una de esas historias de amor románticas, casi de película, y entonces pues pudiera ser de que hubiera hecho algún conjuro y ese ópalo. Vale que el ópalo siempre ha tenido una mala prensa, sobre todo a partir de una novela de Robert Louis Stevenson, en la cual pues el ópalo queda un poco mal parado. Pero el ópalo, incluso los propios joyeros, pues lo temen, porque el ópalo, cualquier equivocación, cualquier golpe mal dado, pues te lo parte, entonces lo maldicen. Eso de que tengas una piedra allí y que le estés intentando trabajar, tallarla o hacerle una forma y se te rompa, pues existe maldición. Este ópalo pues fue de mano en mano, fue con la famosísima María Mercedes de Orleans, que fallece, después a medida que van pasando de mano en mano de las primas, de la abuela y de toda la, de todos los Borbones, van falleciendo las personas que lo van teniendo, hasta que María Cristina de Habsburgo-Lorena, pues, al final, Alfonso XII, para querer parar esta mala racha, que lo entienden como una mala racha, decide llevar ese anillo él, y él falleció muy joven, y su mujer, él falleció a 28 años, y su mujer, la que comentaba María Cristina de Habsburgo-Lorena, pues lo que hace es coger el anillo, bendecirlo y llevarlo a la Virgen de la Almudena de Madrid. Y entonces es ahí donde se tiene guardado, protegido, supongo, las fuerzas con otras fuerzas extrañas, protegido de que no vuelva a ocurrir lo mismo. Pero también la cuestión del ópalo también viene ya desde la antigüedad, ¿verdad? Que hay una historia que cuentan un poco así romántica de Marco Antonio para su amada Cleopatra con un ópalo. No leyenda, sino la historia de que Marco Antonio quería impresionar a Cleopatra con un anillo, un ópalo, que era el más importante que existía en todo el Imperio Romano. Y entonces el propietario que lo tenía no lo vendió. E incluso vivió arruinado el propietario del ópalo, porque tuvo que escaparse de Roma. Vivió arruinado, pero nunca vendió ese ópalo. El hombre pues lo tuvo siempre. No llegó a tenerlo Marco Antonio lo deseó, pero no lo tuvo. Yo, buscando un poco de información sobre esto de joyas, diamantes, que sí, podrían estar malditos, he encontrado también que se podría considerar toda ella como tal la propia tumba de Tutankamón, como una joya maldita, ¿no? Sí, bueno, esas son de las joyas. Todo este tema que estamos haciendo aquí una primicia, porque esto lo trato este fin de semana en el Magic. Entonces, esas las he dejado aparte, son joyas, pues existe esa del tesoro de Tutankamón, existe también la de la corona checa, existen una serie de el sarcófago de Diorita, hay unas especies de joyas, porque en lo de Tutankamón se encontraron muchísimas cosas ahí y fueron falleciendo desde que lo descubrió y muchísima gente. Entonces, pues han estado, es un poco la referencia de todos, pues lo más conocido es eso, y no quería yo tampoco tocar el tema de Tutankamón, porque eso ya es más para especialistas del antiguo Egipto. No, claro, lo que pasa que es curioso porque que siempre que pones esas palabras en Google siempre aparece de una manera u otra Tutankamón, porque está, claro, íntimamente relacionado con esa famosa maldición de Howard Carter. Sí, porque es que además es que todo en lo del el descubrimiento de la pirámide, de la tumba y todo, siempre ha estado con ese velo de entre el misterio, entre las muertes, y entonces claro, el tesoro no podía ser menos, digo, el tesoro como pueda ser también entre la corona checa o dos o tres, o propiamente la más importante joya, podríamos llamarle también, es la tabla esmeralda, en la que están las palabras de Hermes Trismegisto. Entonces, pues también son de las que yo me estaba ciñendo a cosas más cercanas y a cosas que van de individuo a individuo. El tesoro de Tutankamón no lo tiene una persona en particular y lo pasa a otra y a otra y a otra, sino que es el propio el receptáculo ese del tesoro de lo que produce la mala suerte a quien ha intentado sacarlo y descubrirlo. Claro, por eso te lo comentaba, era como una joya global, no más que las joyas una por una, era como la globalidad del lugar. La globalidad de todo lo que está allí, se supone que a ver, las fuerzas tienen su fuerza, y desde antiguamente siempre se ha comentado que las joyas tienen poderes sobrenaturales, no simplemente eran el poder, y si lo tenían los reyes, los emperadores como símbolo, ya no era solo por el poder y la riqueza, ni tan siquiera la belleza, era porque desde los antiguos griegos ya buscaba una serie de propiedades a los minerales. Y entonces, pues bueno, teníamos el caso del zafiro, que contrarrestaba los efectos de los venenos, el heliotropo que se volvió invisible, la malaquita, por ejemplo, que protegía a los niños. Entonces cada piedra tenía sus cosas, sus virtudes y sus defectos. Veía desde la antigua Grecia, los romanos, como no hacen otra cosa que copiar el sistema de griego o la cultura y filosofía griega, pues simplemente le dan unas pequeñas pinceladas. Pero de siempre las piedras preciosas y las semipreciosas pues han tenido una serie de poderes. Es lo que más en contacto está con la tierra. Tiene otra cosa de ventaja sobre los seres humanos, que ellas no sabemos si serán eternas, pero a todos nos sobreviven. Ahora tú estás mirando una piedra en este momento y sabes que de aquí a 500 años otra persona puede estar mirando esa misma piedra. O sea, siempre nos está sobreviviendo. Entonces quizás esa inmortalidad de la piedra es lo que más haya atraído a la gente. La verdad es que sí. Y aquí tenemos nosotros un experto que también podría hablar un poco de ello, que es Luis Silva, que es alquimista y que, vamos, sí, que entiende perfectamente el tema de piedras y conocimiento de piedras, precisamente porque cuando hace sus conferencias habla de esto, de que los minerales, que aunque carezcan de vida como tal o de espíritu como tal, también buscan esa evolución, ¿no? Y esta de las maldiciones podría tener alguna relación. Sí, cualquier ocultista sabe que, por ejemplo, que la esmeralda potencia los poderes de adivinación y que frena las fuerzas negativas. Entonces, eso es una cosa que... ¿Por qué? No lo sé, porque tampoco soy ni físico ni químico, pero que es cierto. Hay una cosa patente, ya no sé... Vamos al caso del oro. El oro, las personas con artrosis o con artritis en los dedos se las ponen y mejoran. Bueno, no mejoran, no empeoran. Yo lo he visto en familiares cercanos, que tener los dedos que estoy formando como garrotes y ponerse anillos de oro en particular y frenar. Eso, tienen unas fuerzas magnéticas tremendas las piedras. Por eso no extraña de que hayan ocurrido esta serie de cosas. Sí, hola, buenas noches, Fernando. ¿Qué tal? Hola. Soy Luis, ¿qué tal? Hola, bueno, Luis, ¿qué tal? A mí hay... Muy bien. Hay una cosa que me ha sorprendido mucho, ¿no? Y es cuando comentabas, ¿no?, de que este diamante Hope atrapaba la luz ultravioleta. Sí, sí. Porque esto, en términos alquímicos, es realmente muy interesante, ¿sabes? Porque los alquimistas buscan una sustancia que atrapa la luz o atrapa una cierta energía universal, ¿no? Eso lo mantiene, ya te digo, unos 30 segundos me parece, que es lo que he leído y he oído ahí en algunas entrevistas de televisión y de radio, en los cuales se comenta ese hecho. Incluso el Museo Smithsoniano lo ha certificado, que sí que están sorprendidos por eso. No lo habían visto en ninguna piedra esa capacidad, o sea que algo tiene que haber. Sí, sí. Bueno, de hecho, como bien dices, ¿no?, pues se dice que determinadas piedras preciosas, incluso no preciosas, determinados metales tienen ciertas virtudes que podríamos llamar medicinales, ¿no? Pero si ahondamos, por ejemplo, en Paracelso, ¿no?, en las archidoxias mágicas, él utiliza una serie de metales, hace unos grabados en esos metales, suele poner incluso cuadrados mágicos también, detrás, o sea, a lo mejor delante te pone la figura de Apolo y detrás te pone un cuadrado mágico, te dice cuándo tienes que fabricar ese medallón, ¿no?, ese talismán, y luego se hace una serie como de invocaciones y tal para que de alguna manera esa impregnación, como esa luz que entraría en ese diamante Hope, ¿no?, pues esas impregnaciones, esos deseos, esas canalizaciones que parece ser, según si entendemos o creemos a Paracelso, pues eso queda impregnado, ¿sabes? Y entonces a partir de ahí, pues o la suerte, o la sexualidad, o el amor, o lo que tú quieras, ¿no? Ellos, vamos, para hacer eso, esto lo tenía clarísimo, ¿no? Es más... Para su época, incluso de Paracelso, sí, sí. Llega a hablar que crea un ser viviente, un sí, el homúnculo. Sí, sí. Y, no sé, y eso quizás también entre dentro de la leyenda, que el hombre creía que el estiércol potenciaba el no morir, ¿no? Uh-huh. Y también él está ahí y al final de su vida pues quiere estar ahí casi enterrado en el estiércol. Era una persona muy avanzada a su tiempo, entonces pues él tenía una serie de conocimientos que pues ayuda a crear la homeopatía. Sí, bueno, la metaloterapia, es decir, es el primero básicamente que suministra metales en el cuerpo humano para curar enfermedades. Eso, en aquellos tiempos, pues era simplemente una cosa de que casi de brujería lo que hacía él. Sí, sí. Y ahora es una cosa normal y corriente. Aunque sí, nunca, sí. Tú sabrás que la alquimia, más que nada en Europa, siempre ha sido para descubrir metales preciosos, para convertirla, para descubrir el oro, para convertirlo en oro, cosa que la alquimia, sobre todo la china, era más para cosas de salud. En cambio, para Paracelso, ya empieza a meter la salud dentro de la alquimia. Sí, bueno, la verdad es que bueno, los antiguos alquimistas, los verdaderos, se llamaban filósofos, y a los estos filósofos alquimistas el tema de la transmutación les importaba tres pepinos. El tema de la transmutación metálica, ¿eh? Ellos buscaban la transmutación ya personal, ¿sabes? A través de unas sustancias que, bueno, la piedra filosofal, ¿no? Que ellos llamaban, que no solamente transmutaba metales, sino que también transmutaba pues los minerales y los animales y las plantas, que las convertían en algo mucho mejor, e incluso las personas, ¿no? Sí, es curioso, sí, eso claro. De las impregnaciones, no sé, sí. es bastante curioso, ¿no? Sí, mucho, mucho. Es que es un tema apasionante. Bueno, y aparte, es que siempre tenía muchísimo, sobre todo por el Carle Gampla, había unos alquimistas importantísimos en su época. Fernando, también sí. ¿Crees que, igual que, bueno, ¿crees que pueden transmitir enfermedades estas joyas? Supongo que sí, porque en el ópalo de los Borbones, pues más que nada fue una transmisión de tuberculosis y una serie de bacterias. Pudiera ser que si no está bien limpia, pues siempre se queden como cualquier cosa. Una cosa siempre, cualquier cosa no cuidada o sucia, pues puede transmitir enfermedades, y esto pues igual las almacena mucho más, con mucha más fuerza dentro. El ópalo maldito de los Borbones, o el ópalo de los Borbones, es curiosísimo porque se conocía muy poco. Recuerdo que hicimos el programa ese para 8TV y al cabo de 3 meses la televisión de México daba 2 especiales sobre el ópalo este. Fue un descubrimiento, fue de los últimos descubrimientos que ha hecho la gente sobre la conjetura de las piedras malditas. Algo que yo me he dado cuenta, Fernando, mirando así un poco por encima lo que es la historia de cada piedra, es que casi todas, por no decir todas, el inicio de estas suele ser o una desaparición o un robo. ¿Podría ser de alguna manera que esto detonara esas supuestas maldiciones? Y fíjate, habitualmente cuando todas estos diamantes, sobre todo bueno, los diamantes y el zafiro también, el zafiro púrpura, han sido robados de templos hindús. Uno puede decir que, bueno, que esa es la leyenda, que se basa en que casualidad que todas ocurran en la India. Vamos, a partir de la base de que hasta mediados del siglo XIX en ningún otro sitio habían descubierto diamantes que en la India. Entonces es lógico que pasen allí. La leyenda es fácil de crearla cuando buscas un punto extremo y la colocas allí. Entonces, por eso digo que es una cosa que siempre queda la duda de si realmente ha aparecido allí o simplemente fueron compras normales. Eso lo vemos en el Orlov negro, que es casi una nota de prensa la que habla de la maldición del Orlov. Pues simplemente porque hay una simple muerte, que es la muerte del joyero que lo tiene, el diamante Orlov negro, se tira desde un rascacielos, se mata. Y entonces, no, ya tiene la maldición, la piedra esta, pero solo se contabiliza ese muerto y las otras 2 personas que lo tuvieron, que murieron 15 años después, o sea, ya 20 y tantos años que no tenían el diamante, pero se potenció con ese Orlov negro, se potenció el hablar de la maldición. La prensa empezó a hablar de la maldición y sirvió para que ese diamante negro, el diamante negro Orlov, se cortase en 3 y hubiera 3 diamantes sueltos por ahí. Que el actual propietario, pues fíjate, ¿no? Dice, bueno, qué maldición, que todas las maldiciones sean así, que yo pueda tener ese diamante. En este Orlov negro simplemente hay una cosa curiosa, de que en el año 2006, todas las cámaras de televisión estaban pendientes en la entrega de los Oscars de la joya que llevase Felicity Huffman. Felicity Huffman es la que hace Mujeres Desesperadas, y me parece que había filmado una película que se llamaba Transamérica, y en la entrega de los Oscars dijo que que le dejaban esa joya para ponérsela. Pues toda la prensa de Estados Unidos y todas las cámaras de televisión enfocando a ver si Felicity Huffman llevaba el diamante ese, a ver qué maldición podía traer, y no lo llevó. La verdad es que no, supongo que no se atrevió, supongo que prefirió curarse en salud y no lo llevó, pero fue curioso porque la maldición continuó, el sentimiento de que existía una maldición continuó incluso hasta ahí, hasta el 2006. También dicen que el propio Tolkien, el escritor que todos conocemos y que es creador del Señor de los Anillos, precisamente esta historia la sacó de alguna manera de leyendas de estas maldiciones que él iba escuchando y recopilando para crear esta también leyenda del anillo de la película, bueno, del libro. Sí, claro, bueno, es cierto que también desde la leyenda de los Nibelungos ya existe lo del anillo, del oro de los Nibelungos, entonces es una leyenda bueno, una tradición que ya los pueblos germanos ya la tenían. Los anillos pues demostraban eso, el que podía tener un anillo pues tenía poder. Y entonces supongo que basándose en eso y basándose en una serie de historias y en su calidad tanto literaria como personal, pues Tolkien escribe El Señor de los Anillos para darles fuerza y potenciar un poco las virtudes que tiene, o las virtudes o el poder que da una joya, en este caso, como dices tú, el anillo. Y si te leo una frase, a ver si la conoces, que dice así, está doblemente... No, no, de Tolkien, no es, ya era un comentario lo de Tolkien, porque es curioso, porque lo había leído, que él también buscaba este tipo de historias para, bueno, pues para darle esa maldición a ese anillo, que es protagonista de su saga. Esto es real, esto es una frase real que dice así, está doblemente maldita y se tiñe con la sangre y la deshonra de todos los que la han poseído. Sí, ¿de qué piedra estaríamos hablando? Estaríamos hablando de zafiro púrpura, naturalmente, y una frase de Edward Allen, es el último propietario, bueno, no el último propietario, fue su hija, pero fue la persona que tuvo el zafiro púrpura de Delhi, el Delhi Purple Zafir o Zafir Púrpura, que lo tuvo en su poder. Y este hombre descubrió la memoria que tiene las joyas y cómo volvía continuamente a él. El diamante del zafiro este es un caso curiosísimo, también está viene de la India, viene después de la revuelta de 1857, lo tiene un capitán, creo que era capitán, un tal William Ferris, entonces William Ferris lo tiene y a partir de tenerlo van ocurriendo cosas fatales. La ruina, la muerte, su hijo fallece, un amigo suyo también viene, también fallece. Y le llega a este, al que dijo la frase, a Edward Allen era un prestigioso científico y era un muy buen escritor. Entonces, él tiene esa piedra, que es el último descubrimiento de piedra maldita, también hay que aclararlo, se descubrió en el año 1970 que Peter Tandy, me parece que se llamaba, que era el conservador del Museo de Historia Natural de Londres, pues intenta hacer un poco clasificar las joyas que tiene, la cantidad de joyas que tiene, que le han entregado, de piedras que le han entregado, pues las tenían allí almacenadas, un tanto olvidadas, y descubre este zafiro, que no es un zafiro además, que es curioso, hasta su nombre miente porque es una amatista. Entonces la descubre esto, y se queda parado por dos cosas, por el anillo que lleva en la parte inferior, que tiene una serie de signos astrológicos y palabras mágicas escritas, y en la parte superior, esta amatista, o sea, zafiro púrpura, tiene dos piedras en forma de escarabajo. Eso le sorprende lo primero, pero le sorprende la carta escrita de Edward Allen, que es la que tú más has leído, entonces se queda. Y deberíamos remitirnos un poco a Edward Allen. Él compra esa joya, la tiene en su propiedad, ve que empieza a irle mal todo, o sea que no hay nada que le salga a derechas, y eso le pasaba pues hacia finales del siglo XIX. Resulta que un amigo suyo se la pide, que no cree en maldiciones, como puede ocurrir que yo diga pues no hay maldiciones, entonces él la coge y se la devuelve a los pocos días, dice que la tenga porque es que simplemente le está amargando la vida, es que voy desastre tras desastre. Después, el otro personaje que la toca pues es una cantante que se la pide, él se la deja para que la lleve en una de las fiestas, y esa pobre chica pues perdió la voz y ya no la volvió a recuperar. ¿Él qué hace? Él se da cuenta de que ese diamante, o sea, le ha dado tantas pruebas de que es maldito y que él no tiene que tenerlo, se va al Regent Canal, que es un canal que va desde las afueras hasta casi el centro de Londres, y lo tira para olvidarse de él. Esa piedra, ¿qué ocurre? Que 3 meses después acaba otra vez en su propiedad. Hay una persona que viene a su puerta, pica y dice, mire, esta amatista es suya, sé que es suya, se la vengo a traer, que resulta que un dragador que mientras hacía el dragado del canal la ha descubierto y reconoció que es suya y le corresponde. Y la vuelve a tener. Ya más desesperado, ya no sabe cómo deshacerse de ella. Él, cuando la vuelve a tener, pues tiene pánico porque le ha nacido su hija, hace muy pocos días le ha nacido una niña, y tiene miedo de que la piedra pueda afectarle a esa niña y le haga daño. ¿Y qué se le ocurre? Se le ocurre meterlo dentro de 7 cajas, o sea, como si fuera una matriusca rusa, pues caja dentro de caja y dentro de caja, y entonces advierte que cualquiera que abra esta caja pues estará les hace la advertencia de que esa piedra está maldita y que haga lo que considere oportuno, pero que él recomendaría tirarla al mar. Y ahí está apartada la joya. Él no la tiene, la lleva a un banco para que la tengan allí custodiada, hasta que su hija, no sé si se llama Meg Jones, si no quiero recordar mal, entonces pues cuando la tiene lo único que hace es entregársela al museo, pero con la condición de que no la expongan. Y ahí está. ¿Qué? ¿Ha continuado la maldición? Es curioso porque a partir del año 70, que es cuando se descubre esta piedra, ha habido cosas, hace mucho, en el 2004-2005, debió ser a principios del siglo XXI, pues la tenían que llevar a mostrarla para enseñar esta piedra en una exposición, y la llevaba un tal, no sé si se llamaba Whitmore o Whittaker, aquí sé que empezaba por W, entonces esta persona la lleva. Justo no puede llegar a que se exponga porque hay una tormenta tremenda. Esa es la primera vez. La segunda vez que va tiene unas indisposiciones tremendas, y después la tercera se pone gravemente enfermo, por suerte no fallece. No quiere abandonar el museo. Tiene su memoria ahora, y se supo que está muy bien esa piedra ahí en el museo, y cada vez que se está intentando sacar en estos últimos años, siempre ha habido algún percance que no ha permitido que salga. Desde luego, la realidad supera muchas veces a las propias películas de ficción que tratan este tipo de casos y muchos diferentes. Muchísimas. Esto se nos ocurre hacerlo en una novela y nos tratarían de que estamos, tergiversando todo, que estamos inventando, que nuestra fantasía es tremenda. Pero claro, creo esto, cuando vas viendo que históricamente está refutado, o está recogido, que hay datos, que hay fechas, que hay nombres, que nadie se está inventando nada, que uno puede recurrir a Edward Ehrenhallen y sabe quién es, sabe que ha existido, puede recurrir a cualquiera de los personajes que hemos nombrado y existido, ya te digo, con siempre limando un poquito lo de las leyendas de los templos hindús. Pero por lo demás, es que está todo totalmente certificado de que eso ha ocurrido así. Yo te tengo que preguntar una cosa. miedo me da, pero bueno, no, es broma. De todas las joyas y diamantes de los que estamos hablando, ¿cuál para ti es el que crees que ha traído más mala suerte a lo largo de la historia? Bueno, hemos visto el Hop, yo creo que el Hop es el más famoso. Hay uno que este se tiene, no pocos datos, pero claro, los nombres son tan difíciles que el recordarlos y el intentar memorizarlos un poco, pues es una tontería, que es el Koh-i-Noor. El Koh-i-Noor ha traído mala suerte a los hombres, a las mujeres, o sea que si alguna vez se presentan con el diamante Koh-i-Noor, cogerlo, porque a las mujeres no les hace nada, simplemente es a los hombres. Todos los hombres que lo han tenido, habitualmente han sido, bueno, habitualmente no siempre, han sido reyes o personas en el poder, han fallecido, siempre en combate, siempre después del combate la piedra se la ha llevado otro, que es otro también la han matado, hasta que lo tuvo la reina Victoria, y descubrieron un papelito, se ha descubierto un documento del año 1306, en el cual, creo que por ahí lo debo tener escrito, sí, parece que por aquí tengo unos apuntes, en 1306 aparece esta nota, o sea, hay un texto hindú que la han traducido, y dice: quien posea este diamante dominará el mundo, pero también conocerá todas las desgracias. Solo Dios o una mujer pueden llevarlo con impunidad. O sea que el Koh-i-Noor, tranquila, tú que te lo regalen, son 105 quilates, o sea que pesa 21 gramos, y además es precioso, tiene forma ovalada, muy bonito, pero nada, los demás nada, el Hop ni los demás no los cojas. Y yo sigo considerando que el Hop es el que más malo, peor y más malo ha sido de todos, o el que más se conocen sus muertes. Pues nada, se aceptan Koh-i-Noor. Sí, despídelo por ahí. Mira, seguro que es barato. Sí. Seguro que, bueno, el otro día se subastó uno y salió por ser, bueno, el Koh-i-Noor, sino otro, creo que más o menos el tamaño era un poquito más pequeño, por 62 millones. Yo creo que lo podemos pagar perfectamente. Tranquilamente. Con lo que ganamos aquí lo podemos pagar perfectamente. Exacto, con la ayuda de los oyentes. Exacto, entre todo. Donativo, entonces mira, ahí Marta tendrá su diamante. Además, este con maldición, o sea que un poquito más caro sí que puede salir, pero... Bueno, pero igual sale rentable, porque depende a quién le eche la maldición, pues siempre será más rentable. Pero bueno. También es verdad. Mira, volviendo precisamente a... Sí. No tanto a Howe, pero que la gente que compraba estas piedras, ¿crees que la mayoría sabían la historia que contenían detrás? O sea, esta maldición. Ya te digo, antes de Howe ninguno, y después, si... si la habían oído, se hicieron los valientes. Entonces, pues también estamos. Tampoco era un tiempo en que la publicidad hiciera tanto. Y tampoco la gente estaba tan. Tenía tantos conocimientos como ahora. Y un poco, pues depende del vendedor. Pues ahora nos están vendiendo auténticas porquerías también algún vendedor. Pues esto, dependiendo del vendedor que lo hiciera, pues igual hasta se lo ponía hasta bonito. Ya te digo, cuando el Karitowski, pues que iba a esperar este hombre, un hombre que estaba de cuerda continuamente. El otro, el turco, el Abdul Hamil este, que ya le daba lo mismo todo. Yo creo que se lo debieron vender bien. Nosotros naturalmente no lo compraríamos aunque lo tuviéramos, o al menos andaríamos con reservas, aunque no se lo queríamos. Porque a veces nos compramos cosas que también parecen que son transmisoras de mala suerte. Cuántas veces pues hemos dicho, ostras, esto cuando llevo esto tengo mala suerte. O un poco también nuestras fobias y manías de un gato negro se nos cruce o pasa por debajo de una escalera. Pues esto supongo que es multiplicado. O sea que de alguna manera podríamos decir que si llegaban a conocer el secreto de esa joya podían sugestionarse y provocar también un poco lo que les pasaba, ¿no? O sea, creer que esa joya era lo que les incitaba a vivir eso. No creo de per se que esto sea maligno por naturaleza. Yo creo que más que nada la maldad o la bondad la llevamos dentro, entonces depende de quién la tenga, pues le hará unos efectos o le hará otros. No deja de ser una piedra tampoco, aunque tenga unos poderes o te ayude en una serie de cosas o te pueda ocasionar algún tipo de desequilibrio, pero no hasta los límites estos, hasta de creerte que 23 víctimas puedan morir porque es que el diamante haya sido el causante. Sería culparle demasiado al pobre diamante. Hay cosas que nos traen mala suerte, eso es verdad, y un momento de levantarse de la cama con un pie en vez de otro, ya lo tienes del día mal. Entonces, pues, ¿cuántas manías tenemos de ese tipo? Sí, es verdad, y objetos que decimos, como bien dices, que nos traen mala suerte y que luego regalamos a nuestros mejores enemigos, evidentemente. Sí, que se lo merecen totalmente. Que merecen que le regalemos eso y algo más. Necesitamos diamantes para los políticos. Sí. Dicho esto, ¿actualmente se conoce alguna de estas joyas? En la actualidad, a día de hoy, ¿crees que hay alguna joya de estas malditas corriendo por ahí? Que se pueda conocer un poco. No, que se ha hecho, ya digo, la última es esta que se descubrió en el 1970, que ya tenía ese bagaje, pero de las actuales no hay ninguna que permanezca, ya están todas controladísimas, y bueno, también hay que reconocer que hay millones y millones de diamantes. El diamante, hay una especulación tremenda, el diamante, su valor no es el que nos ponen, es un valor ficticio que tiene. De Boer está frenando la venta de diamantes. Incluso hubo el caso curioso de que cuando el muro de Berlín cae, De Boer hizo una campaña tremenda para que no vinieran para que no pasaran los diamantes, la cantidad de diamantes que había en el este, en la zona rusa, que no pasasen a la otra zona para rebajar los precios. Entonces lo frenó. O sea, eso es una especulación. Habitualmente el diamante se están sacando muchísimos en la India muchísimos, en Sudáfrica, los que quieren y más. Quizás no de este tamaño, porque estamos hablando de tamaños importantes, que el Hope, no quiero confundirme, pero su tamaño es el de huevo de una paloma. Entonces no de ese tamaño, ni quizás con esa pureza, pero diamantes hay muchísimos, muchísimos. Yo digo que de tantos que hay, que solo haya estos cuatro o cinco que haya constancia, y por las casualidades de que vas viendo víctimas por el camino, pues no hay ninguno pues incluso el de Barton Taylor, que también se podía un poco hacer una especie de conjura. Decir, mira, lo tuvieron el Robert Taylor y cómo murió Robert Taylor, y Richard Burton cómo murió, y la Elizabeth Taylor cómo murió, y fíjate, y no se quisieron y se habían regalado, y pues se separaron. Puedes conjeturar hoy en día, con cualquier tema que saques, puedes hacer conjeturas. Lo que pasa es que al haber sido tantas personas que han fallecido y tantas quiebras financieras, pues resulta más curioso todavía que ningún otro. De hecho, ahora que viene al caso, el príncipe Felipe le regaló un óvalo, un óvalo a la Leticia, y por casualidad de la vida no les ha ocurrido nada. No sé, ¿qué más quieres? No. Se nos está levantando cabeza desde que lo tiene, ¿no? Es verdad, ¿no? Sin entrar en disquisiciones ni monárquicas ni republicanas. A partir de esto, que no hace tanto que le regala, bueno, no sé cuántos años llevan casados, pero fue el primer cumpleaños que cumplió ya siendo princesa, cuando se lo regala, ese fue en un collar, ¿eh? Ese fue un collar. la mayoría española está teniendo problemas, problemas serios. Es que no está levantando cabeza cuando no hay un elefante por medio y hay otra cosa. Entonces, pues de nuevo, ¿no? Yo creo que no es el ópalo, ¿eh? No, sí, no sea el ópalo, Dios me libre, ni las personas. Eso no, te digo, pero tú comentabas lo de la monarquía, no está yendo tan mal. Pues sí, le está yendo un poquito mal. No, decía, bueno. Decía con sus vidas, ¿no? Decía... Ah, no, claro. A ver, lo otro es aparte que ya sabemos cómo va todo. No, con sus vidas, por suerte. Era por sus Dios, vidas. No. He dicho porque que por no, esas casualidades nadie no les desea. Había ocurrido nada. No, nadie desea que vaya mal a nadie. Exacto. Incluso recuerdo una frase de Felipe González, que cuando murió Franco, pues toda España salió a la calle, mucha España salió a la calle para celebrarlo y se abrieron. Aquel día fue el día que más champán se consumió en España. Y Felipe, en una entrevista, dijo que él no celebró nada porque él no se alegraba de la muerte de ningún español. Pues a mí me ocurre tres cuartos de lo mismo. Yo no me alegraría de que le pasase nada a nadie que llevase un diamante. Los diamantes son preciosos para verlos, para disfrutarlos, para llevarlos y para verlos. No, lo que pasa es que yo creo que el príncipe en este caso sabría lo que había ocurrido anteriormente en su familia, no, evidentemente. Y parece que lo hizo de una manera, o me lo parece a mí, no. Como... No, bueno, eso fue una noticia que salió en el Hola, ¿eh? También has visto que no se ha comentado gran cosa de eso, ni es un tema que ha salido. Yo recuerdo que la descubrí en el Hola, ¿eh? Y entonces al salir en el Hola y cuando hicimos el programa, pues un poco también comenté de que este punto de la curiosidad, o se lo faltaría de que una persona por ejemplo, de los diamantes... El poseedor del diamante joven le habían comprado otros diamantes para regalar, entonces no es necesario de que una cosa. Además es que son preciosos, lo palo es precioso, y además, ya te digo, también supongo que como todas las piedras trae su buena suerte. ¿Has podido ver alguna de estas piezas de las que hemos hablado en vivo, en persona? No he visto ninguna. ¿Y te gustaría? Sí, me gustaría, resulta, bueno, además con las medidas de protección que te he dicho que lleva, sobre todo el Hop, siempre tiene que ser curioso. Pero hoy en día tampoco es necesario el ir a los sitios para verlas in situ, que claro, será diferente, pero a mí me ocurre una cosa incluso con la pintura. La pintura, a veces disfruto más el cuadro viéndolo en una lámina que verlo al natural. Yo he visto algunos cuadros en los cuales me habían cautivado muchísimo al haberlos visto en libros, que cuando los he visto al natural he dicho, bueno, pues no ha valido la pena recorrer todo esto. Diamante, se pueden ver otros diamantes... y hacerte la idea. Esto es claro, tiene la particularidad, por ejemplo, el diamante azul no es una cosa normal, entonces tiene esa cualidad. Hoy por internet podemos ver las fotografías con una definición tremenda y buenísima, pero claro, es un poco el morbo de estar ahí delante de aquello y de, ostras, este diamante ha pasado durante 400 años de mano en mano y ha traído tantas muertes. Pues siempre tiene ese morbillo. Claro, por eso te lo comentaba, si lo sí, habías sí, pedido. No, pero tiene todo. Naturalmente, les he dicho, he hecho una bultada de lo de la foto. Sí, a mí me gusta más ver una foto, pero pues como decir, bueno, yo he estado en París y porque hayas visto unas postales, ¿no? Te tienes claro. Que entender del ambiente, lo que sea. Vale, que estos diamantes están súper protegidos, que simplemente estás viendo un puntito allí, una cosita pequeña, que estás viendo allí, pasando delante, mirándolo un momento y no puedes quedarte mucho rato a disfrutar de la visión. Claro. ¿Y has podido conocer a alguna persona o algún testimonio que te haya explicado alguna especie de maldición vivida por ello, o sea, en primera persona? Habitualmente no tengo tantos conocidos con diamantes, pero que no tengo ninguna constancia. Bueno, incluso hay algunas joyas, pues las perlas habitualmente también tenían la mala fama y todo el mundo ya sabe que no tiene que regalarlas a la persona mala porque trae mala suerte, pero simplemente es una tergiversación literaria que se hizo y cogió más auge cuando escribieron lo de la novela del Agustí, la de Mariana Rebull, porque muere la protagonista con las perlas, entonces a partir de entonces se hace. Pero que así que recuerde a bote pronto a alguna persona que haya tenido mal, que haya tenido mala suerte con una joya, no recuerdo. Fernando, te iba a preguntar, es curioso que digas que, bueno, con los... no es genérico, pero con... piedras preciosas pasa esto y sí. Bueno, algunas están malditas, ¿no? Se ve claramente sí. Aquí, sí. Pero que nos vayamos a las geodas, por ejemplo, y cada uno tenga su piedra y que transmita no sé, es como que contra más bonitas son, parece como que más maldad cojan, ¿no? No, no sé cómo... Sí, bueno, pues claro, es que, claro, es decir, la atracción de lo bello y meterle a lo bello unas cualidades malignas. Eso siempre se ha dado. Ayer estábamos, coincidimos en lo de Fernández, lo de Lorenzo, la presentación de su libro El vampiro es Iglesia, y veíamos la imagen del abator y de la condesa sangrienta. La veíamos y es bellísima, es una persona que te atrae. Existe el mejor cuadro para ver a la mujer más bella, para un poco resaltar la maldad humana. Entonces ese contraste convierte a una persona más malo, ¿no? Entendemos que una persona con una belleza pueda ser malo. Entonces siempre se ha jugado con eso. Ocurría incluso, ahora vamos a cambiar un poco el tema sobre los crímenes, ocurría en los Estados Unidos. Los Estados Unidos al final tuvieron que cambiar el sistema de los juicios populares, porque claro, cuando salía una señora guapísima, nadie quería culparla. Entonces había muchos casos de mujeres guapísimas en las cuales habían cometido la mayor atrocidad del mundo, pero el jurado había quedado tan embelesado con esa belleza que eran incapaces la imaginaban sentada en la silla eléctrica o en cualquier otro mecanismo que hicieran para matarla, y la dejaban libre. Entonces se tuvo que cambiar el tipo de juicios. A lo que cuentas, también está el efecto contrario, que cuando eran, y esto es verídico, que cuando eran muy barrio bajeros, por decirlo así, muy feos, muy sudamericanos, porque ellos ya sabéis que con los mexicanos tenían esa, y sobre todo en las épocas de los años 50 y demás, eran culpables por defecto, y era muy difícil volverlos inocentes, y en el caso de que lo fueran. Y os recomiendo una película en relación a esto, que es 12 hombres sin piedad, la original, la de los años 50, que se ve muy bien esto, que por ese cliché, ya marcaban a una persona, fuese o no fuese culpable, como es el caso de la mujer bella, o fuese o no culpable, como es el caso del niño barrio bajero. Ha dicho muy bien, porque además aprovecho para recomendarla, ya no la película en sí, sino la obra de teatro. La obra de teatro que se encuentra en YouTube, de 12 hombres sin piedad, que la hacían José Bódalo, Rodero, Sancho Gracia, Manuel Galiana. Es una obra de teatro tan bien hecha que si pueden entrar en YouTube y ver el estudio 1 que se hizo en España sobre 12 hombres sin piedad, de Arthur Miller, que quiero recordar que es, el estudio 1 que se hizo aquí es infinitamente superior a la película de Henry Fonda, infinitamente superior. O sea que, y mira que la película es una maravilla, ¿eh? Porque Henry Fonda yo creo que de sus mejores películas. Pues Rodero, para mi gusto, le supera, y Bódalo supera al Lejo Talkov, que es el que interpreta la película, también. Es impresionante. Yo recomendaría ese estudio 1 que está en YouTube, que la gente lo vea, simplemente por curiosidad, porque primeramente porque la obra es sólida, es una obra muy sólida, y segundo por la actuación de todos, y lo que decías tú, de cómo unos detalles externos pueden culpar a una persona que no es culpable. Totalmente de acuerdo. También hay una versión moderna, creo que es del 2005, pero no es ni mucho menos la magia que tiene esta que comentas tú, que yo no la he visto, lo buscaré porque nunca lo he visto. Buscarla, porque es que es muy buena, es muy buena. Yo la vi siendo muy joven, sí, y siempre se me había quedado en la cabeza, y cuando ahora por suerte la descubrí a unos 3 o 4 meses que estaba ya en YouTube, la vi y continuó extasiándome mucho más que la película. Eso que siendo la pero película sí, tal como es, ¿eh? La película es una traslación de una obra de teatro, ¿no? También, evidentemente, sí. Todo va relacionado. Y Lee Jotakov, sí. Si no me equivoco, es el policía del exorcista, muchos años después. Sí, es el que está allí para que se le parte del primer punto de que es culpable. Y no hay forma de cambiarlo. Es uno de los últimos que se quedan. Bueno, no descubras nada, no descubras. No descubras nada. Además, bueno, es que además, aunque se descubriese la novela, la historia es que está también escrita y los diálogos totalmente son tan apasionantes. Que merece la pena, ¿verdad? Y lo mejor de todo es que todo pasa dentro de una habitación, sí, sin más. Sí, sí, sí. Toda la película es dentro de una habitación, y la obra de teatro imagino que igual. Bueno, que nos hemos ido del tema completamente, sí, Fernando, sí, pero es que es una película que vale la pena mencionarla y que aunque no tenga relación en sí, sí que tenía relación con lo que comentabas. Sí. Fernando, nos has dicho, ya para ir terminando, que esta semana creo ya, que estarás en el Magic haciendo una ponencia precisamente de esto mismo. Sí, pero que yo animo a la gente que vaya. Pero es que el que haya oiga este programa es que va a ser casi una repetición, algún punto más se añadirá, pero es que casi está todo desglosado en lo que hemos comentado. Pero estamos... Que espero que nos enteren mucho allí, me llaman porque eso es primicia y no estás contando nada nuevo. Pues no, pues que esto tampoco es nada nuevo, esto es una cosa que que ya viene de siglos atrás, o sea que simplemente es una recopilación histórica de los hechos que han sucedido y así lo... Que se ha transmitido. Pero, Fernando, pero como, que, pero como sí. comentabas, hemos dicho de que sí que está muy bien ver las joyas en YouTube o en no sé dónde, sí. pero nunca es lo mismo verlo en vivo, en este caso es lo mismo. No es lo mismo tenerte por teléfono que la gente puede ir a contemplarte, a preguntarte sí. lo que... Porque cada persona sí. tiene al final sus inquietudes, ¿no? Y a lo mejor te salen preguntas que aquí no te han hecho. No, la verdad es que es lo bueno, eso sí, habitualmente es lo bueno, son los ruegos y preguntas después, porque claro. cuando realmente... se aprende el que está dando la charla. Lo demás es simplemente la mecánica de decir una serie de cosas que más o menos te has aprendido o que más o menos sabes, pero que lo bueno es eso, es un poco el hablar y lo que puedo aprender yo cuando ellos me hacen la pregunta y a veces me dan ellos la respuesta. Porque a veces lo malo de cuando hacemos una pregunta que ya sabemos la respuesta y es para pillar a la persona, pero que ya te digo que a mí me gustan mucho los momentos. Será cortita, además, será de unos 20 minutitos, porque delante van a poner lo del ópalo maldito, entonces eso ya me lo saltaré, ya no tendré que contarlo. Lo que sí, la brillante va a ser cómo termina. Tengo preparada el final ya de la ponencia, entonces cuando los oyentes del programa oigan que digo esto, ya saben que he terminado. Y es con una frase de Marilyn Monroe. Hay dos frases famosas en... Bueno, hay una película famosa, que es Desayuno con Diamantes, que es con la que empezaré un poco a la introducción. Y después una frase famosísima de Sacha Gabor, que era famosa por sus 9 matrimonios más que por sus 12 de actriz, que dijo de que nunca había llegado a odiar lo suficientemente a un hombre como para devolverle los diamantes que le había regalado. Y después está... con lo que terminaremos, que será con una canción de Marilyn Monroe, que todos recordamos, que es la de Los diamantes son los mejores amigos de una mujer, que termina, pues, bueno, tiene unas frases que no tienen desperdicio, que es pura poesía, que dice, y al final todos perdemos nuestros encantos, pero cuadrados o con figura de pera, estas piedras no pierden su forma. Los diamantes son el mejor amigo de una mujer. Pues yo creo que vale la pena solo por ver esa entradilla y ese final que vas a hacer y además la ponencia, que seguro que es fantástica. Fernando, como hemos dicho en la introducción, eres escritor, entre otras cosas, del misterio de la calle Poniente, que ya hablamos aquí de él y que lo podéis sí. encontrar en nuestro apartado de libros. Pero bueno, sí. si la gente quiere ponerse en contacto contigo, quiere adquirir algún libro tuyo o algo, ¿cómo lo tiene que hacer? Yo, como siempre, con vosotros, como siempre, me he llevado también, yo siempre hago la misma oferta a los oyentes de vuestro programa, que es cualquiera de mis libros, de los 4 libros que tengo, que espero que ya para San Jordi sean 5, mis 4 libros, que son Misterio de la Calle Poniente, Cero Negativo, El Vampiro Cartagena y El Esplendor de la Mentira, venderlos, eso sin que el editor ni los distribuidores se enteren, a 12 euros, con los gastos pagados. Simplemente es escribirme un correo a gomez.nw@hotmail.com. Es escribirme, hay una nota, yo os digo, os pregunto dónde es, dónde hacer el ingreso y por 12 euros se mandan los libros. Porque al precio que están hoy en día los libros es que es una pena ir a la Casa del Libro, al FNAC, a gastarse 18 euros en un libro que igual te lees una o dos veces. Entonces, bueno. Repítenos, por favor, el correo electrónico para poder enviar ese mensaje. Sí, gomez.nw@hotmail.com. gomez.nw@hotmail.com. Exacto, entonces ahí me escribís, que me escriban, y necesariamente sea para comprar libros. Yo estoy abierto a todo el mundo que quiera hacer cualquier pregunta o quiera consultar o quiera decirme algo, no tengo problemas. Y después, pues eso, la oportunidad de que si adquiera alguno de mis libros, pues por 12 euros están incluidos los gastos del envío. Perfecto, pues ya lo sabéis, o sea, no podéis perder la oportunidad. Yo tengo 2 libros tuyos y la verdad es que los 2 son magníficos, es decirlo. Y no, que... supongo que tienen los que están ahí un poco en vuestro tema, ¿no? Sí, el Misterio de la Calle Poniente y el Vampiro de Cartagena. Exactamente. Ajá. Tengo estos dos. Los otros dos, pues el que sea amigo de la novela policíaca, que tiene el Cero Negativo, que tiene la ventaja de que es la única novela que existe con un detective de Hospitalet de Llobregat, eso no existía, entonces... un caso muy curioso, el robo de un riñón, como tiene que investigar el robo de un riñón, y el último que es muy curioso, que son 11 estafas reales, cómo se hicieron, cómo se vendió la Torre Eiffel, cómo se vendió la isla de Poyais, quién era la princesa Carabú, entonces esas estafas, cómo se hicieron, paso por paso, pero noveladas de una manera, no sé, sainetesca, quizás pueda ser el punto de un costumbrista, pues cuento cómo se hicieron. Es curioso saber que se vendió la Torre Eiffel y que seguirían vendiéndola todavía. Seguro. El mismo sistema. Bueno, Fernando, pues que no dude la gente en adquirir uno de tus trabajos. He de decir una cosa, que a través de Facebook tenemos unos oyentes magníficos. Jaume ya nos ha enviado el enlace a YouTube para poder ver la obra que comentábamos antes. Así que estaremos... Sí, bueno, pero no tenéis conflictivos, porque antes estaba uno que preguntaba por el delante Clockman. Antes estaba vuestra página. Sí. Y había alguien que ya estaba preguntando si hablaríamos del diamante Clockman. Es posible, sí, es que no puedo estar atento a todo. Es que lo he visto justo ahora que me ha llegado el mensaje. ¿Qué es este diamante, ya que estamos? Ese diamante no es un dibujo animado de los Garfield. Ah, vale, perfecto, pues mira, no lo sabía. Entonces este hombre, pues nada, que preguntaba eso, parece que he leído por ahí. Sí, voy a chafardear. Es posible. Yo es que acabo de llegar el aviso de Jaume que nos ha enviado y que se lo agradecemos mucho el enlace para poder ver la obra, luego le agradecemos por mensaje. Y Fernando, que dime. Si lo mejor de los programas siempre son los oyentes. Por supuesto. Sin ellos no haríamos absolutamente nada. Sería hablar al viento. Totalmente. Bueno, Fernando, pues nos esperamos verte en el Magic Internacional que se celebra de aquí a unos días aquí en Barcelona y que ha sido, como siempre, un auténtico placer tenerte aquí en Los Misterios Nos Miran. Y, por supuesto, te volveremos a molestar para hablar de algo policiaco, algo de novela negra, algo. Da igual. Pero la próxima vez, Fernando, aquí en el estudio con nosotros, ¿eh? Por supuesto. Ah, sí, llevaremos alguna cosa que sea misteriosa. Y una conferencia medianamente bonita para mi gusto y conflictivo para la gente, que eran los libros malditos. Pues ya me lo he apuntado para la próxima. Claro que sí. Pero la tienes que hacer aquí con los libros y todo, si podemos traerlo. Sí, los llevamos ahí. Bueno, copias existen. Seguro que sí. Bueno, Fernando, pues ha sido un auténtico placer, de verdad. Muchísimas gracias por participar. Un abrazo. Estás escuchando Los Misterios Nos Miran. Entra sin miedo. Bueno, y antes de cambiar de tema, me gustaría saber un poco la opinión después de haber escuchado. Marta, ¿te comprarías alguna de estas joyas? No creo. No lo creo. Aparte que yo no soy de joyas, ahora hablando en serio. No lo creo. Ya, bueno, como nos ha podido contar Fernando, el hecho de que había gente incluso que lo hacía para ver qué pasaba al respecto, pero yo no me atrevería, pero no deja de ser curioso esa serie de casualidades que han habido a lo largo de la historia de todas esas personas que adquirían esos diamantes y esas joyas. Y lo que estábamos comentando al principio, que quizás sí que la energía que tenga la persona en ese momento, o la rabia, o la frustración, o bueno, igual que lo hemos comentado, pues lo bueno y lo malo, pues de alguna manera pues queda impregnación, pero igual que queda impregnación en todos los objetos, lugares y todo lo que tocamos, miramos y en fin, en todo lo que es en nuestra vida cotidiana y todo lo que nos pertenece y lo que es de los demás, con lo cual quiero creer o pienso, bueno, la verdad es que no quiero creer, sino que opino que todo es, somos nosotros mismos lo que lo propiciamos. ¿Maldición o casualidad? Vaya pregunta me haces. Bueno, en un momento determinado una persona puede no maldecir a otra y condenarla a que le ocurra algo malo, entre comillas, pero tampoco creo en la casualidad, ya me conoces, creo en las causalidades, con lo cual es una pregunta de difícil contestación ahora mismo. Vamos a preguntársela a Mario, ¿maldición o casualidad? ¿Tú qué crees? Bueno, a ver, las casualidades son muy raro, ¿no? Muchas casualidades seguidas, ¿no? Y que a todo el mundo le pase tres cuartos de lo mismo y acabe como el Rosario de la Aurora, pues no es que sea muy lógico. Sí que he pensado, por eso he comentado antes lo de la teoría de la impregnación, ¿vale? Lo mismo que en los lugares, cuando ocurren cosas, cuando vamos a investigar y recogemos todos estos testimonios, estas psicofonías, estas cosas, pues siempre hablamos de la impregnación, ¿no? Esta misma impregnación, al ser un objeto que llevas encima, tú pues precisamente podría cargarse precisamente de tu energía, ¿no? Pero de alguna manera esa maldad se iría traspasando de unos a otros, ¿no? Ahora bien, sí, a ver, también podría ser que el efecto, digamos, de la sugestión, que es lo que habías comentado tú antes, ¿no? De saber que un objeto ha traído desgracias, puede ser que sugestione a la misma persona y por esa ley de la atracción, ¿no? De que lo negativo atrae lo negativo, esa sugestión misma te haga caer en desgracia, que te pasen cosas que a lo mejor no tendrían por qué pasarte, pero que parece que la estás buscando, la estás atrayendo porque te estás comiendo la cabeza con ello, ¿no? Entonces, podría ser un poquito de esto. Ya son ganas también de llevar una joya, por muy hermosa que sea, si sabes que hay una historia negra detrás. Sí, como el amigo Hoppe. Son ganas. Y también digo, es un buen pretexto para decirle a una mujer, no te regalo un diamante porque, mira, escúchate el programa. Es verdad. ¿Ves? Ahora lo tendremos como diamante nosotros, un diamante en bruto este programa para decir, no, lo siento, no. Muchas gracias, María. A vosotros. Luis, me interesa tu opinión y la misma pregunta, ¿maldición o casualidad? ¿Alquimia? Bueno. Einstein decía, ¿no? Una de sus frases famosas decía que Dios no juega a los dados. No. Es decir, todo está matemático, como decía Pitágoras, cuando Dios creó el mundo, geometrizó, pum pum. Ahora bien, no hemos hablado, por ejemplo, de qué pasa cuando hay un trasplante de órganos y parece ser que a veces hay la persona que ha recibido el trasplante, ¿eh? Le pasan cosas. La película, ¿no? Te vas a convertir en la Mariló Montero de... No sé, de yo de eso no entiendo nada, ¿no? Pero es verdad, hay una película de alguien que se pone el ojo de otra persona y lo pasa fatal y ve cosas, ¿no? Es eso, ¿no? Bueno, oye, no sé si se ha hecho algún tipo de estudio sobre esto o que tengan percepciones la gente o de llevar en su cuerpo algo que era de otra persona. No lo sé, ¿eh? No tengo ni idea. Si una persona que sea sensible puede apreciar determinadas cosas son las impregnaciones de esa otra persona, ¿no? Hay una cosa que se hacía de antiguo, lo hacían los monjes, lo hacían los sacerdotes ya de muy antiguo, que era cuando hacían a lo mejor una escultura, una deidad, solían hacerle un agujerito y le ponían ahí dentro algo que estaba impregnado, según decían ellos, se hacía una pieza de metal, se hace una piedrecita, lo que fuera, en el cual había pues como una impregnación de los monjes o unos deseos determinados de los monjes o de prosperidad en el pueblo, o quién sabe, o si me robas. Yo recuerdo aquí en Mataró, en Mataró, en el Clos Arqueològic, aquí donde está la casa, está muy cerca de aquí, el Clos Arqueològic, apareció una pieza que era como una especie de vasija o una especie de cajita, no recuerdo exactamente bien, tenía una inscripción romana. Esta casa debía ser del siglo I, me parece, no estoy seguro, no recuerdo, pero muy, muy antigua, ¿no? Y recuerdo la historia que la mandaron llevar a traducir. Y entonces ponía una frase que decía, si me robas, te mataré. Entonces, claro, si me robas, te mataré. Claro, es una frase y tal, ¿no? Pero bueno, pero no cabe duda de que el que lo hizo metió ahí una impregnación, ¿no? Y quería decir, bueno, pues si te pillo, te mataré. Sí. O que, bueno, si me robas, que te caigan todas las desgracias del mundo. Claro, eso puede tener un efecto o no. No lo sé, ¿no? Pero que puede haber gente que tenga ciertas facultades o cierta potencia. Llámese, por ejemplo, imagínate gente que practica meditación, se juntan ahí unos cuantos, son capaces de enviar electrones. Hoy en día la ciencia dice que estamos ahora mismo, cuando estamos hablando, nos estamos enviando e intercambiando electrones, ¿eh? Claro. Y con las cámaras Kirlian han hecho fotografías, a lo mejor, de dos personas muy enamoradas y se han tocado las manos y hace la foto, y aquello parece un espectáculo de luz, ¿no? Se han hecho filmaciones, se han hecho fotografías. Es decir, algo hay. ¿Se puede emanar algo? ¿Se puede emanar en una joya mucho cariño y mucho amor para que se la des a esa persona, consciente o inconscientemente, y esa persona pues llenarse a lo mejor todavía más de ese amor? ¿O todo lo contrario? Más que maldiciones, yo no diría que fueran maldiciones, sino malos rollos, malas historias o malas impregnaciones que pueden... Un poco lo que dice Mario, ¿no? Que la impregnación de la gente en negativo haga que los que vayan adquiriendo esta joya también igual, tengan una vivencia negativa. Pero el oxígeno, o sea, el fuego necesita oxígeno. Por tanto, si no le damos oxígeno al fuego, el fuego se apaga. Claro. Es decir, a lo mejor esa impregnación se va retroalimentando, se da a una, ¿no?, persona que se la come, es decir, no le llega, porque, pero a lo mejor sí que va a una persona en el cual esa impregnación es como el oxígeno que le da más fuego, claro. Por la manera de ser esa persona, por lo que sea, ¿sabes? Ese es lo que comentamos. Si yo soy súper positiva y me dan una cosa que me dicen que está maldecida, pues puedo decir, pues a mí me parece una cosa bellísima, claro, y me la voy a quedar, y a lo mejor me da toda la suerte del mundo y me la llevo en el bolso cada día. Por eso nos hemos quedado a Luis, que es la joya de la corona. Hombre, ya te digo, es nuestro talismán. Cristóbal, que has estado muy atento, no has participado, pero has estado escuchando toda la primera parte. Maldición, casualidad, ¿qué crees? Pues la verdad es que no lo sé, pero sin duda yo creo que la palabra clave sería sugestión. Es un poco quizás como los mensajes virales que nos llegan a todos uh-huh. en internet, que pone, si no reenvías este mensaje a tu madre le pasará no sé qué, o a ti te pasará no sé cuánto. Claro, yo no le hago ni caso. Claro. Pero sí que es cierto que mucha gente le da fuerza a eso. ¿Y tú crees que de alguna manera ese mensaje puede llegar a provocar que algunas madres pasen mal porque lo ponen en el mensaje? ¿Por la sugestión de la persona que lo ha compartido o que se lo ha creído? Quizás es tema de sugestión. No tengo exactamente claro si sucede o no sucede, pero sí que la sugestión es un poder muy poderoso de la mente humana y puede provocar cosas que ni nos podemos imaginar. Sí, totalmente. Y con eso pasas igual con las joyas, que hemos estado muy atentos a la explicación de Fernando. ¿Tú como historiador qué crees? Porque serías un hombre más cercano, digamos, a la ciencia, ¿no? Correcto. A ver, yo creo que más bien que son todo un poquito casualidades, como igual que la maldición de Tutankamón. Exacto. Es, claro, tú lo ves, lo analizas, dices, leñe, que han muerto más de 30 personas que estuvieron relacionadas con el descubrimiento de Tutankamón, de la tumba. Con lo cual te planteas, ¿qué pasa aquí? ¿Existe la maldición? Pero también podríamos, y por intentar buscarle una explicación lógica, cuando se abrió esa tumba, podía contener una enfermedad desconocida o para la fecha que se propagó de alguna manera y acabó matándolos a todos de una manera u otra. Sí, pero por ejemplo, tiempo después, el director del museo del Cairo cedió los tesoros de Tutankamón a Inglaterra. Y este mismo murió. ¿Por qué murió? Porque exactamente no lo tenemos claro. Pero quizás sí que hubo un poquito de los mismos egipcios que no querían ceder estos tesoros a Inglaterra. Claro. ¿Provocaron algo? No lo sabemos. Bueno, pues después de esa reflexión final de Cristóbal, poco más podemos añadir. Os vamos a dejar unos minutos musicales a cargo de la persona que estáis escuchando de fondo, que es otra Cyril David, que sabéis que yo le tengo una pasión a la música que crea, y en esta ocasión además vais a escuchar un tema que nunca ha sonado en Los Misterios Nos Miran, no por nada, simplemente estaba ahí en la recámara y como nunca ha podido salir, pues yo creo que algún día teníamos que sacarlo. Creo que se llama Morpheus, ahora no me lo hagáis decir de memoria porque tenemos varios, pero se llama Morpheus o Dracir Lavid. Unos minutos musicales, estrenamos música y nos vamos a viajar a Dagón, a mi tierra, y a ver qué nos contamos de este monasterio tan interesante. Soy Javier Botet, actor de cine, de tele, de lo que me dejes, y conocido principalmente por La Niña Medeiros de Reg y Mamá, he pasado un rato fantástico con la gente de Los Misterios Nos Miran, y desde aquí, desde mi casita, en calzoncillos, con el calor que hace, os mando un saludo enorme a todos los oyentes y nada, mucho mucho futuro para este programa y esta gente tan simpática. Un abrazo. Estás escuchando Los Misterios Nos Miran. Entra sin miedo. Situado a pocos kilómetros de la conocida población de Jaca, en el Pirineo aragonés, nos encontramos en un histórico monasterio para muchos desconocido, pero de un gran valor e importancia en la historia para la comunidad aragonesa. Al además de su belleza y un entorno idílico, en el interior de sus cuatro paredes podemos encontrar enigmas que podrían alterar de manera notable el curso de la historia. Y hoy, como hemos dicho antes, tenemos aquí a Cristóbal Martínez. Muchas gracias nuevamente, Cristóbal, porque vamos a hablar de este entorno idílico que yo sé que a ti te encanta, ¿no? Encantado de estar aquí. Y sí, la verdad que es un entorno, la verdad, idílico, como has dicho. Y es una de mis rutas favoritas. La verdad que si salimos desde Jaca, tenemos San Juan de la Peña, pero es que a pocos escasos kilómetros tenemos lo que se llaman los Mayos de Riglos, que es un espectáculo de naturaleza increíble. Y a unos 60 kilómetros podemos hallar un castillo de los mejores conservados que tenemos en España, que es el Castillo de Loarre. Así que es una de mis rutas que la he hecho ya varias veces y la que siempre repito porque es espectacular. Que no sé si lo he dicho ahora en la entradilla, el monasterio se llama San Juan de la Peña, como bien dices. Y bueno, primero de todo vamos a preguntarte, Cristóbal Martínez, ¿a qué te dedicas? ¿Qué eres? ¿Por qué te has interesado en este tema? Bien, yo soy licenciado en Historia. Me dedico más bien al tema educativo, aunque actualmente conforme están las cosas, pues ya sabemos lo que hay. Y desde siempre me ha interesado mucho el tema histórico, el tema de buscar respuestas a algunas preguntas que todos nos hacemos. ¿Y dónde podemos hallar esas respuestas? En la historia, en los mitos, en las leyendas. ¿Dónde podríamos situar este monasterio para las personas que no conozcan el entorno o incluso pues, la ubicación de España, ¿no? Porque como sabemos y como hemos podido comprobar antes, nos escuchan desde fuera. ¿Cómo lo podríamos describir? ¿De qué manera? Bien, San Juan de la Peña lo podemos encontrar en Aragón, en la provincia de Huesca, a unos 20 kilómetros de Jaca, en plena sierra, protegida de San Juan de la Peña. Además de San Juan de la Peña, es un espacio protegido, donde podemos encontrar mucha vegetación, como paisajes de robles, hayas y abetos. Para llegar justamente a lo que es el monasterio viejo, debemos salir, si salimos por ejemplo de Jaca, dejar atrás lo que sería el camino de Santiago y el río Aragón, y adentrarnos en lo que sería el término municipal de Santa Cruz de la Serós, para adentrarnos en unas curvas y pendientes que nos llevarán hasta el monasterio. Lo curioso es que, antes de justamente que te encuentres en la puerta, no ves absolutamente nada del monasterio. Es como si estuviese escondido entre las rocas. También recomiendo estar en este lugar. Hay un mirador que se llama el Mirador del Pirineo, que sin duda es una parada obligatoria para todo el que le guste los paisajes, pues podemos contemplar prácticamente gran parte del Pirineo aragonés. El monasterio que tenemos, el viejo, está situado bajo un gran peñasco, que es lo que le da la forma singular a este monasterio. Luego, situado en la parte de arriba, que hay una gran explanada, tenemos lo que sería el monasterio nuevo, construido en el 1675, y fue construido ya que en el 1675, por esta fecha aproximadamente, se inició un gran incendio en el monasterio viejo, que duró 3 días. 3 días estuvo ardiendo el monasterio viejo. Con lo cual, las condiciones de vida para los que vivían allí era prácticamente imposible. Por eso construyeron este nuevo monasterio. Quería comentar antes de continuar que Cristóbal es la primera vez que aparece en radio, lo hemos dicho antes, y que es uno de los oyentes principales de Los Misterios Nos Miran. Soy fiel a Los Misterios Nos Miran. La verdad es que hacéis un gran programa y es un programa que se aprende mucho y sobre todo hay un buen rollo y la verdad es que las cosas están muy bien explicadas y se aprende mucho con este programa. Temas de misterio, historia, se toca todo. Luego te pagamos el cheque que habíamos prometido, ¿no? Sí, gracias. Por eso decíamos que hay un oyente menos en el chat, porque no sé si te puede decir tu nombre en el chat, es Chryser. Correcto, Chryser. Bueno, se pronuncia Chryser. Yo, mi inglés es muy perfecto y por eso no lo entendéis, claro. Es Chryser, ¿no? Sí, correcto. Por eso hoy no está en el chat hablando y escuchándonos a través de ahí. Pero bueno, estoy aquí escuchándolo y compartiendo con vosotros este programa y adentrándonos en un lugar mágico como es San Juan de la Peña. Totalmente de acuerdo. Comentaba antes que es uno de los sitios, y yo he de reconocer como aragonés, que es un delito, y lo decíamos antes fuera de antena, que yo no conocía este sitio, y quizás me podéis decir lo que queráis, pero como aragonés no lo conocía, y es, por hacer un símil, para los catalanes o incluso, yo qué sé, para los españoles o para los franceses, no sé, cómo no conocer, salvando las distancias, pues la Catedral de Notre Dame o aquí la Almudena, ¿no? La importancia que tienen estos monasterios para la historia de una región o de una zona de como es Aragón, ¿no? ¿Y qué importancia tuvo para Aragón este monasterio? Este monasterio, como bien dices, es tan importante como para los asturianos Covadonga. Por ejemplo. Es algo muy, muy semejante. Es tan importante porque allí fue la cuna del Reino de Aragón, donde los primeros reyes cristianos de Aragón se establecieron. Digamos que fue un monasterio que impulsó la reconquista a partir del 711, cuando los musulmanes conquistaron la península ibérica. Se estableció allí pues una comunidad, fue como un centro simbólico, un centro de poder, donde a partir de San Juan de la Peña se comenzó a ir hacia el sur y conquistar tierras musulmanas. Yo te comentaba esto porque yo soy de una zona que quizás históricamente los monasterios estaban tremendamente enfrentados, ¿no? Por aquello de las creencias incluso propias de la religión. El caso del monasterio que tú hablas es benedictino, de unas creencias benedictinas, y yo soy de una zona donde los monasterios circenses eran los que predominaban. ¿Tú crees que de alguna manera por eso la historia también se ha podido resquebrajar y cada uno contar un poco su parte y darle la importancia que cada uno tuvo? Porque claro, en mi zona, en Calatayud, lógicamente, para ellos es mucho más importante el monasterio de piedra que este monasterio, y seguramente para Covadonga será mucho más importante Covadonga que este monasterio, ¿no? Aquí, por eso te comentaba, o sea, aquí es la cuna de lo que conocemos como el Reino de Aragón, Corona Catalana Aragonesa, como le queramos llamar. Yo no voy a entrar a discutir nombres porque no me gustan eso de los nombres. El reino que hubo entonces, ¿no? Sería un poco la cuna de todo aquello, ¿no? ¿Del inicio o qué? Sería el inicio, exactamente. Y tiene unos inicios, además, míticos, de leyendas muy interesantes, que si queréis, pues pasamos a comentarlas un poquito conforme... Bien, pues la historia de San Juan de la Peña comienza con un ermitaño, que es el beato llamado Juan de Atarés. Este buen hombre un día, siendo de Zaragoza, decidió abandonarlo todo y dedicarse a ser un ermitaño. Se dirigió a lo que se conocía como el Monte Pano, muy cerca de lo que es San Juan de la Peña. Tengo que aclarar que el Monte Pano es un lugar mítico también del inicio del cristianismo, donde se establecieron cristianos huyendo de los musulmanes, pero que finalmente fueron destruidos por hordas musulmanas. Bien, pues estábamos con el bueno de Juan de Atarés. El ermitaño, pues, cuenta la historia que se le apareció un día al diablo. Y el diablo le ofreció dinero, es decir, en aquel tiempo tesoros, palacios, castillos y todo lo mejor que se podía estar en aquella vida. Pero Juan de Atarés denegó y se puso a rezar y de repente apareció un ángel. Este ángel le dijo, le transmitió, que se fuera exactamente a donde hoy está el enclave San Juan de la Peña, donde allí erigió un altar en honor de San Juan Bautista. Con el tiempo, estamos hablando del siglo VII, con el tiempo este ermitaño murió y quedó en el olvido hasta que un siglo después, prácticamente un siglo después, ya en el siglo VIII, un noble cristiano iba de caza, como cuenta la leyenda. Iba cazando un ciervo cuando de repente vio un gran alud, es decir, una gran caída, pero con su caballo se pudo detener a tiempo y no cayó al abismo. No cayó al abismo y, según nos cuentan, fue gracias a que se encomendó a San Juan Bautista. Este hombre se llamaba ni más ni menos que Otto. Algunas personas dicen que pudo ser Boto. Perfectamente, Boto o Otto. Este noble, al ver que en el fondo vio que había una cueva, se internó en ella y allí sorprendentemente vio el cuerpo de Juan de Atarés incorrupto. Y junto a este cuerpo vio una inscripción que voy a pasar a leer, si me permitís, que ponía lo siguiente: yo, Juan, fundador de esta iglesia y el primero que la habitó, por amor de Dios, despreciando la vida humana, como pude, construí esta iglesia y la dediqué a San Juan Bautista. en la cual he vivido largo tiempo como ermitaño, y ahora muerto, descanso en el Señor. Amén. Naturalmente, Boto, pues, quedó impresionado por el hallazgo. Así que volvió a su tierra natal, Zaragoza, donde convenció a su hermano para instalarse en aquel lugar y comenzar una vida eremítica. Pero las aventuras de Boto y Félix, según la leyenda, no acaban aquí. Es más, dicen que están directamente enlazados con la fundación del Reino de Aragón. Según esta leyenda, en el monasterio de San Juan de la Peña se juntaron Boto, Félix y Félix, junto con otros 300 guerreros cristianos, con los cuales aclamaron a nombrar al que sería García Ximénez, considerado como el primer rey de Sobrarbe, el actual Huesca, Aragón, España. Este hombre también es un personaje mítico que realmente no sabemos si existió o no existió, pero según esta leyenda afirma que conquistó Jaca y Ainsa, donde se produjo el conocido milagro como la Cruz de Fuego sobre una carrasca, es decir, sobre un árbol, un roble del Sobrarbe. Este hecho, históricamente, si nos referimos a los hechos históricos, no es seguro que los musulmanes alcanzaran tierras de Ainsa, pero, como siempre digo, toda leyenda puede tener su verdad. Perdona que te corté. Una leyenda que también he encontrado por internet y que fuera de micrófono me has dicho que no era verdadera, pero que yo creo que la tengo que comentar precisamente para desmentir que no fue ahí, porque ya te digo que yo lo he encontrado todo buscando en este monasterio. Es la de el abad Virila, en el que el canto de un ruiseñor dicen que le llevó a vivir 300, o sea, a perder 300 años de su vida. No sé qué nos puedes contar de esto y cómo podemos trasladarla al otro sitio donde se supone que es. Sí, a ver, la verdad que Pablo, que este tipo de leyendas se suelen hacer en miles de sitios, miles de lugares, es decir, no corresponde exactamente al lugar. Yo tenía entendido que esta leyenda corresponde al monasterio de Leire, a unos 60 kilómetros del monasterio San Juan de la Peña. Y efectivamente era abad, el abad Virila, era abad sobre el año 870 aproximadamente de este monasterio. Y un buen día, paseando por el bosque, desapareció. El abad, escuchando el canto de un ruiseñor, se quedó dormido sobre una piedra. Al cabo de un tiempo, despertó. Intentó volver a su antiguo lugar, es decir, para él habían pasado unas horas. Pero cuando llegó al lugar, al monasterio de Leire, se encontró de que todo había cambiado. Las instancias eran más grandes, no conocía a nadie del lugar, era todo muy extraño. La leyenda nos cuenta que en el propio lugar, los propios monjes dijeron que había sido, que era el abad Virila, que fue desaparecido hace más de 300 años. Esta narración se está encargada como una moraleja religiosa, que es lo que hay que entender. Y es muy importante para los cristianos entender que si el canto de una simple ave pudo entretener durante 3 siglos a un hombre, ¿qué no puede hacer la luz divina del Salvador? Supongo que buscaban un poco esa leyenda, o sea, que se creó esta leyenda para esto que comentas, ¿no? Para de alguna manera otorgar esa fe que a veces faltaba en aquella época. Para dar fuerza a la fe. Exactamente. Exacto. Muy interesante, la verdad. Y ahora te voy a preguntar por una fecha que esta sí que pertenece a este monasterio, porque un poco para darnos cuenta también de la importancia que ha tenido a lo largo de la historia este monasterio, ya no solo para Aragón, sino para la propia península, ¿no? Para lo que es para España. Si te digo una fecha que es el 22 de marzo del 1071, ¿qué nos podrías contar de ello? ¿Qué pasó ese día? Bien, aquí ya estamos entrando en un terreno más histórico, ¿no? Que estamos pasando de lo que es la leyenda a la historia. Estamos hablando que en 1071, como tú me dices, te voy a responder a la pregunta, en el monarca Sancho Ramírez, además de ampliar el monasterio con un segundo nivel, introduce por primera vez en la península ibérica el rito romano, en perjuicio de lo que había sido la liturgia hispano-visigoda. Todo esto está documentado históricamente que fue por primera vez en este monasterio que se introdujo pues dicho rito romano, ya que desde Roma se quería unificar todos los ritos y dejar atrás otros ritos como era el hispano-visigodo o en África, etc. para la gente que no lo entienda, era un santo religioso brutal, ¿no? Para la época y sobre todo para las creencias que había en la península, ¿no? Sí, es un poco como también la introducción de la regla benedictina, ¿no? En el propio monasterio, que también eso se notó, porque fue una revitalización del lugar. Todo esto lo podemos encontrar a partir de la tercera década del siglo XI, bajo el reinado de Sancho el Mayor de Navarra. Y, sin duda, todo esto hace de la importancia religiosa del lugar, es importantísimo. Y algo que te quería comentar, antes que has dicho lo de la historia de la creación de este monasterio, es, entre otras cosas, por un ermitaño, pero no sé si es casualidad o no, no sé si todos los monasterios benedictinos tienen esta historia detrás, pero por ejemplo el monasterio de Montserrat, hace pocas semanas hablábamos con Colla Valls, que ha escrito una novela en relación a Montserrat, y históricamente este monasterio también fue en parte creado al principio por un ermitaño que pasaba por allí y casualmente luego fue un monasterio benedictino. No sé si tienen alguna relación, no sé si es que esta orden buscaba siempre esa historia de inicio o eran ermitaños los que creaban esta orden. No sé si me he sabido explicar en la pregunta. Sí, a ver, más bien eran estos ermitaños, que a partir de estos ermitaños se formaba una comunidad religiosa en el lugar. Después entraba lo que serían las órdenes, serían benedictinas o otro tipo de órdenes que entraba. Pero primeramente eran los ermitaños los que formaban a hacer comunidades. Claro, esto desmiente un poquito el ser ermitaño, pero tenemos que tener en cuenta de que no todo el mundo estaba preparado para ir a un lugar perdido a la mano de Dios y estar años y años sin una compañía. Entonces, claro, con el tiempo decidieron pues sumarse con otros creyentes, otra gente santa para ellos, y formar lo que serían los monasterios, el principio, el núcleo de lo que serían los monasterios actuales. Está relacionado también este monasterio con la ruta y el camino este famoso de Santiago, ¿no? Sí, correcto, y sobre todo en los últimos años se le ha dado mucha más fuerza para entroncar lo que sería la ruta por el río Aragón, Jaca, y directamente pues pasar por San Juan de la Peña. En algunos de mis viajes a San Juan de la Peña, pues incluso un día un peregrino se subió al coche. Era inglés, pues lo recogimos al coche porque iba haciendo autostop, porque esta gente se suele mover de esa forma, ¿no? A la aventura, es decir. Y fue muy interesante lo que nos contó, que para él San Juan de la Peña era un lugar especial. Un lugar donde podía respirar tranquilidad, religiosidad, y que no se lo quería perder. Bueno, yo creo que hemos dado un poco una explicación de qué es el monasterio, pero hay algo que yo creo que lo hace detonar, ¿no? Que lo hace tener esa leyenda o ese misterio que yo no sé si es real, y ahora Cristóbal nos lo explicará, y que está tremendamente vinculado a la religión, como es el famoso y conocido Santo Grial, que dice y cuenta que pudo estar aquí mucho tiempo. No sé qué nos puedes decir de ello. Vamos a ver, primeramente tendríamos que saber exactamente qué es el Grial. Claro. Porque, autores se identifican el Grial con la piedra filosofal. Y con eso, por ejemplo, Luis nos podría decir algo, seguramente. Bueno, para algunos autores, ¿no?, como Fulcanelli, pues sí, hacen esta similitud, ¿no? Primero, porque es un vaso, que viene de Gardal, o no recuerdo exactamente el nombre, significa vaso, copa, en el sentido de continente, ¿no? Algo que contiene. Contiene la sangre de Cristo, que es roja, como es el mismo color de la piedra filosofal, que es roja. Da la inmortalidad, te cura de las enfermedades, como también hace la piedra filosofal, ¿no? O sea, en definitiva, parece ser que es una traslación, en términos fulcanianos, por decirlo de alguna manera, de que, de alguna manera, el símbolo, como Grial, en realidad es la manifestación de la piedra filosofal. También sostenta Fulcanelli que pues las antiguas vestas, sacerdotes, llevaban en sus cabezas también unas vasijas, no sé qué, que luego ponían en las estatuas. Ahí estaba siempre el fuego perpetuo, ¿no?, que se tenía que mantener, porque a lo largo de la historia el fuego había que mantenerlo, era algo muy, muy preciado, y si se apagaba a veces costaba encender, ¿no? Y a lo largo de la historia, pues ese fuego, pero claro, los alquimistas lo que entienden por ese fuego perpetuo no es precisamente ese fuego, ha quedado el símbolo, ese vaso receptor de ese fuego, ¿no? se ha perdido su verdadero origen, ¿no? El verdadero fuego es, lo hemos dicho aquí algunas veces, ¿no? Es lo que los antiguos alquimistas llamaban alma del mundo, espíritu del mundo, etcétera, ¿no? Pero es curioso, ¿no?, que la similitud, yo creo que concuerda bastante. Quizá sí que haya existido una copa, evidentemente, ¿no?, de la última cena, seguro que ha existido, evidentemente que sí, pero quizá se le ha querido dar unas propiedades, ¿no?, que a lo mejor pues no tiene. Simplemente es un objeto que participó de una santa cena, seguro que sí, la gente bebió de ese vaso y a lo mejor incluso hasta existe, ¿no? Dicen que el que tiene más posibilidades de ser el verdadero es el de Valencia, históricamente hablando, ¿no? Y ese sería el que pasó, pregunto, ¿no?, por aquí, por San Juan de la Peña, ¿verdad? Correcto. ¿Me equivoco o no? Ese es correcto, ese es el que pasó. Y todo tiene una historia, todo comienza cuando en una persecución en Roma del emperador Valeriano, pues este papa, el papa que guardaba por entonces el cáliz, cedió el cáliz a su diácono, al diácono Lorenzo. El diácono Lorenzo era originario de Huesca. Entonces, claro, lo que hizo para salvar lo que era el cáliz sagrado era que a través de unos legionarios que eran cristianos, llevarlo a su ciudad natal, a Huesca. Allí estuvo perdido, según cuenta la historia, durante varios siglos, hasta que en el año 712, todo por culpa de la invasión musulmana, el obispo de Huesca fue escondiendo la reliquia de un lugar a otro del Pirineo para salvarlo de las hordas musulmanas, hasta que acabó en San Juan de la Peña, donde estuvo unos 2 siglos y medio aproximadamente, estuvo el recipiente. Y es curioso porque también hay otra leyenda que abarca lo que serían con los cátaros. Según esta leyenda, el mismo cáliz que estuvo en San Juan de la Peña también estuvo en Montsegur. Hasta que este cáliz, cuando fueron atacados en Montsegur y cuando ya estaba todo perdido, unos perfectos huyeron de nuevo de Montsegur para devolver el cáliz de nuevo a San Juan de la Peña. Y ahí estuvo olvidado hasta prácticamente, bueno, olvidado no, porque si nos fijamos hay muchos reyes enterrados en el propio monasterio de San Juan de la Peña, por algo será, aparte por la historia y por ser el núcleo del reino de Aragón, también había un componente claramente religioso. Después, ya en el 399, Martí Lomá, pasó este cáliz a Zaragoza. De Zaragoza cuentan que también hizo un pequeño periplo por Barcelona para después llegar a Valencia, gracias a Alfonso el Magnánimo. Y esta copa tiene la peculiaridad de que tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI han hecho misa con esta copa. Claro, y le dieron una importancia especial. Es importante todo esto y quizás es la auténtica copa de Cristo con la que hizo la última cena y con la que José de Arimatea recogió sangre una vez que el legionario atravesó con la lanza el costado de Jesucristo. Longinos. Quizás sí, porque en los últimos tiempos se ha hecho un estudio en el 2009, que salió un estudio, en el cual el medievalista italiano Alfredo Barbagallo publicó un estudio en el cual sí que daba fe de que era el verdadero cáliz. Pero con una salvedad. Según él, el cáliz no llegó conforme lo he dicho anteriormente, es decir, por la leyenda de con la leyenda que llegó a San Juan de la Peña y todo eso, no. Para él fue un regalo del Papa que le hizo al rey Recaredo por ser el primer rey cristiano de Hispania. Por lo tanto, sí que podemos estar hablando, sinceramente, del cáliz verdadero. Aunque yo tengo otra teoría. Es una teoría arriesgada, pero es posible. Siempre que estoy en San Juan de la Peña, busco como en recovecos, a ver si puedo encontrar el cáliz sagrado. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos que tener en cuenta que este monasterio, San Juan de la Peña, fue perdiendo importancia con el tiempo, con el paso de los años, de los reyes. Y que un rey llegase, con todo el poder que había tenido este monasterio, llegase y decirle, darme la copa, que me la voy a llevar, seguramente al abad no le sentaría nada bien. Y con todos los recursos que tenía este monasterio, estamos hablando de un monasterio más poderoso de entonces de la cristiandad, seguramente, ¿quién nos dice que no consiguieron otra copa semejante a la original? Y la original está guardada o en el mismo San Juan de la Peña o en algún punto del Pirineo. Cristóbal Javier Sierra, en su último libro, El Maestro del Prado, recoge una leyenda que vincula a San Juan de la Peña con el Grial, de lo que estamos hablando ahora precisamente. ¿De qué trataría esta leyenda? La leyenda trataría justamente lo que hemos estado comentando del traslado de la copa a través del diácono San Lorenzo y de la llegada a Huesca y posteriormente a San Juan de la Peña. Esta sería, sin duda, sí, efectivamente, Javier Sierra, que hace poco leí su libro y me volvió a interesar mucho por el tema, porque sin duda, en uno de sus cuadros que cuenta Javier Sierra, Juan de Juanes pinta en el siglo XVI, pinta la misma copa, es decir, con la forma que está en Valencia, la pinta en el cuadro, cuando siempre se había creído que esa copa no era exactamente así por entonces, que le habían añadido cosas después. Pero en ese cuadro de Juan de Juanes encontramos esa copa tal cual es la de Valencia. Y además no me gustaría equivocarme porque hace ya tiempo que lo leí, pero hablaba también de que dentro de ese cuadro, que es el de Juan de Juanes, como bien dices, hay un libro que está como semiabierto, donde también es toda una serie de simbología en la que sí quedaría a creer que esa copa es el auténtico cáliz sagrado, ¿no? Según cuenta Javier Sierra en su propio libro. O sea, es un compendio, esa imagen no es solo la copa en sí, por cómo está dibujada la propia copa, sino el supuesto mensaje que quiso dejar el autor, ¿no?, en el cuadro. Claro, Javier Sierra lo que hace es recoger, bueno, ya sabemos que a Javier le encanta estos temas del Santo Grial y es un experto del tema, y recoge lo que es este cuadro de Juan de Juanes, donde nos deja muchas pistas, que hay que tener en cuenta que los autores de entonces, de los cuadros, dejaban pistas, sí, sí, para poder ser después investigadas o descubiertas, como por ejemplo ahora nos estamos dando cuenta de que, anda, existía un cáliz ya en el siglo XVI exactamente igual que el que hay en Valencia. Exactamente, que para la gente que no lo sepa, es El Maestro del Prado, el libro del que estamos hablando. Por suerte nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con él aquí, con Javier, y sí que es verdad que estos pintores dejaban muchos mensajes. Bueno, que nuestro invitado de la semana pasada no estaba muy seguro de ello, ¿eh? Nos dijo que él, que también le gusta mucho esto del arte y que hablaba del número Phi, no estaba muy seguro de esto, pero bueno, siempre hay creencias para todos los gustos, y estudios para todos los gustos, evidentemente. Desde luego. También este monasterio, aparte de esta historia impresionante del cáliz, y que sí que es verdad que puede ser, ¿no?, como con las envidias y los rencores que había anteriormente, como dices, que el abad o la persona encargada hicieran una réplica y pueda estar el original incluso a la vista de todos, ¿no? Porque a veces cuando lo pones algo a la vista es cuando pierde el interés, ¿no? Si tú te encuentras una copa o una moneda, por poner un ejemplo, dentro de una vitrina, vas a tener más interés que si la ponemos aquí en medio, ¿no? Por eso tú te veo buscando ahí en esos recovecos, ¿no? Porque a lo mejor está a la vista de todos y no la vemos, ¿no? Correcto. A ver, de hecho, en San Juan de la Peña hay expuesto un cáliz, una réplica. Claro, tampoco desconozco si se han hecho estudios, claro, de este cáliz o no se han hecho estudios. No tengo noticia de ello, pero sería interesante poder hacer un estudio fiel e intentar saber de qué época es este cáliz. Porque a lo mejor te llevas la sorpresa, ¿no? Que es lo que digo, de que lo hayan podido exponer así. En la historia aprendemos que se dan muchas vueltas, ¿sí?, y que nunca se sabe exactamente qué es lo que vemos y qué es lo que existe. Totalmente de acuerdo. Otra historia que he podido encontrar, otra leyenda, no sé si es verdad, y esto te lo voy a preguntar a ti, es que cuando llega el silencio allí, el silencio ya sabemos que es ese silencio de la naturaleza o el silencio de las piedras, ¿no?, se escuchan los cantos de los monjes, pero los monjes que ya no están allí, o sea, unos cantos, una especie de fantasmales que dicen que continúan haciendo su cántico desde el inicio de todo. ¿Tú los has podido escuchar? ¿Conocías esta historia? Sí que se cuentan, los guías cuentan algo de estas historias, pero yo la verdad que cuando he estado, sí que es verdad que he estado en época de donde más turismo había, en agosto. Y claro, en esta época con tantos turistas es difícil pararse a escuchar. pero sí que he hablado con algunos guías del lugar y cuentan que a veces es como se escucha como un eco lejano de estos cantos. Yo particularmente soy bastante escéptico al respecto, pero ¿y si el sonido no se pierde y queda guardado en la cavidad de esta peña y lo podemos escuchar si estamos muy centrados, muy en silencio, muy con conexión con la tierra, con cada uno con lo que quiera, con Dios, y se puede escuchar? Pues no lo sé, si alguna vez lo escucho, pues ya te diré. Por favor, que bueno, a lo mejor escuchamos cánticos como el que estamos escuchando de fondo, que es una música mágica para este tipo de temas, y bueno, no sé si lo hemos dicho, creo que sí al inicio, que podía ser porque, como has dicho, que está tallado en la propia piedra, ¿no? O sea, es como una especie de Petra, ¿no? A la aragonesa, por decirlo así. Sí, está, como su nombre indica, San Juan de la Peña, está bajo una gran peña. Una gran piedra, y el monasterio está construido, digamos, en dos fases y tiene dos pisos. La primera fase se construyó lo que sería la planta baja, donde encontramos los restos más antiguos del siglo X, y después tenemos la parte de arriba, donde tenemos otras zonas construidas después, en las que se han tenido que adaptar, claro, a lo que el lugar les daba, a lo que la roca les permitía, excavar en la roca también. Y es un lugar tan excepcional que al verlo parece como si fuese sacado de un cuento de hadas directamente. Bueno, pues para ir terminando, que se nos echa el tiempo encima, te voy a hacer la última pregunta, que también está un poco relacionada a estas leyendas que son tan interesantes, y es que dicen que allí el agua que emana ese monasterio es milagrosa, es un agua sagrada. No sé si has escuchado hablar de esto también. Agua hay. Hay como una especie de lago pequeño cristalino, de unas aguas cristalinas verdes, verdosas. Pero que sean milagrosas, pues no tengo ni constancia ni tengo noticias, la verdad. Pero sí que es verdad que es muy curioso, porque siempre que San Juan Bautista se relaciona mucho con el agua. Si nos damos cuenta, cuando llega San Juan, siempre es típico irse a bañarse, porque dicen que es algo que da buena suerte, que aporta salud y que aporta pues cosas buenas. Y en este lugar, siendo consagrado el primer altar a San Juan Bautista, ya había este agua. Por lo tanto, puede haber relación exactamente con el agua, San Juan Bautista. Es sin duda interesante. Bueno, Cristóbal, pues estos acordes ya sabes que son la música que nos mandan desde la dirección central de aquí de la radio, porque nos echan, y eso porque es muy tarde hoy, es realmente tarde, pero ha sido un auténtico placer, de verdad. Que el placer ha sido mío, de verdad. Yo, sabes que te invito a que vuelvas, y te lo dije fuera de micrófono, te lo dije hace unos días, te lo vuelvo a decir, igual que la semana pasada también invitamos a Carlos. Te invito a que prepares una sección para Los Misterios Nos Miran, y te lo digo así en público porque así te tengo un poco más pillado. Pues muchas gracias, me pilláis, pero veremos a ver qué podemos hacer. Yo creo que hemos disfrutado de las horas de programa aquí que hemos estado, con el primer tema, con las joyas malditas, y después un paseo por este lugar tan singular y tan... que hay que verlo directamente. Yo creo que hay que ver este lugar, ir allí, sentir, ver, y quien quiera pues estudiar. Sobre todo sentir, yo creo que es lo que nos falta cuando viajamos. De alguna manera yo creo que se está perdiendo, ¿no? El sentir los sitios, que no quiere decir que sea algo magufo, que sea algo, no sé, es algo que cada uno puede interpretar en cualquier sitio. Tú en este caso te pasa en este monasterio y otro le puede pasar aquí abajo, o sea, pero que sintamos, ¿no?, los lugares, y luego investiguemos, además, como has hecho tú. Claro, hay lugares que enamoran directamente, son sentimientos que nacen, que te atrapan, que te envuelven y te sientes muy bien en esos lugares, y quieres saber más de ese lugar, quieres volver a ese lugar. Claro. Bueno, Cristóbal, para terminar, muchísimas gracias por haber participado, y has estado francamente bien para ser la primera vez. Al principio, evidentemente, se te notaba un poco nervioso, pero yo creo que al final has estado bastante suelto y has visto que esto no es nada. Nada, gracias a vosotros. Haces un gran trabajo, la verdad. Qué pesado. Y la verdad que estoy encantado de estar aquí con vosotros. Pues te propongo esa sección que evidentemente estaría relacionada con la historia. Y aunque ya hemos anunciado esa otra sección que dijimos que pronto anunciaremos quién será, es una sección de historia, pero será muy peculiar. A ti te proponemos una historia más general. Ya lo iremos puliendo, si te parece. Ya lo iremos mirando, si queréis. Venga, va, pues ya lo hemos convencido. Muchas gracias, Cristóbal. Mario. Un auténtico placer, como siempre. ¿Qué nos quieres decir para terminar? Yo me iría de viaje ya, a Huesca. Pues, yo desde luego que sí, me encantaría. Ha sido, bueno, pues Cristóbal nos ha llevado por aquellas tierras, ha sido pues genial, ¿no? Escuchar todas estas historias. Y bueno, yo que he tenido el placer, bueno, porque le conozco, ¿no? He hablado con él anteriormente, o sea, él es historiador. Y lo que me gusta de Cristóbal es que no es un historiador de estos, o sea, cerrados a cal y canto, ¿no? Sino que es persona de mente abierta, ¿vale? Eso o sea, es muy importante, que es capaz de asimilar muchas cosas y que y él mismo, pues, reconoce que hay cosas que no se pueden explicar, ¿no? Que no quiere decir, por otra parte, que sea crédulo. Pero que, bueno, que no descarta esa posibilidad de lo que dice. Si algún día escucho algo, ya te lo diré. Otra persona te diría, no, eso son leyendas. Exactamente. Mario, esta semana es el Magic este que hemos comentado antes. ¿Vas a estar por allí? Este fin de semana, sí, voy a estar por allí, efectivamente. Pues el que te quiera buscar, ya sabes, que estarás por allí por el Magic Internacional, que se hace en otro sitio nuevo ahora, en el Forum. En el Forum, sí. Y es el fin de semana, ¿no? Es el fin de semana, es bueno, viernes, sábado y domingo. Y concretamente quería recordaros, que, bueno, creo que no se ha comentado, pero la conferencia de Fernando es el domingo a las 5 de la tarde. Vale, perfecto. Yo la verdad es que no puedo dar ningún horario porque no me lo sé, pero sí que publicitaremos, porque además también, entre otros de los que yo conozco personalmente, es Carlos Mesa, que Carlos también Mesa, estará por allí. Ayer estuve hablando con él. Con su sábana santa, porque va a todos lados con su sábana santa. Y es un crack, a ver si lo volvemos a traer prontito por aquí. Y Mario, como siempre, un auténtico placer. No vamos a decir qué hay la semana que viene, porque se nos vuelven a caer los temas. Mejor que no. Así que no vamos a tocar nada. Mario, muchísimas gracias. A vosotros. Luis, que ha venido con una gripe de cuidado, pero te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí, como siempre, dando esa visión de alquimista que tanto nos gusta a nosotros, porque es una visión muy diferente quizás a lo que es habitual. Bueno, la verdad es que ya sabéis que es un placer estar aquí y bueno, estamos más constipados que engripados, gracias a Dios. Gracias a Dios, ¿no? Conocer a gente maja como Cristóbal es un placer y yo lo digo, me ha caído muy bien y creo que sería para el programa un chaval muy majo que diera sus toques de historia. Yo ya hasta le había puesto título y toda la sección. ¿Ah, sí? Sí, sí. Pues mitos y leyendas. Ah, estupendo. Así que le gustan de la historia, ¿no? Y que seguro que conoce terrenos fantásticos. No he tenido la suerte de estar en San Juan de la Peña. Fui expresamente saliendo de un congreso de Valladolid. Pasé primero esos días que dices, llamas a casa y dices, no vendré mañana. Ya vendré, ya llegaré de aquí 24 horas. Voy a pasar de la potencia al acto. Y entonces fui a San Millán de la Cogolla y después pues me fui, di una vueltecita para llegar a mi casa y me fui a San Juan de la Peña. Y efectivamente, como dice Cristóbal, es un sitio que si hay la posibilidad de ir, se tiene que ir. Es un claustro precioso, románico. Las tumbas de los reyes de Aragón allí, de los primeros reyes, por algo será. Por algo será. Claro. Es un lugar tremendamente mágico. Se respira. Es que hay que experimentar, como decía Cristóbal, ¿no? Es un sitio para experimentar. San Juan Bautista se relaciona con el agua porque bautiza. Es el bautista, ¿no? Entonces, se bautizaba en lo que se llamaban las piscinas, ¿no? Viene de ahí. En lugar del bautizo se llamaba piscina. Hoy lo llamamos. Claro, hoy bautizamos así, pues en plan, así con la conchita y eso, ¿no? Pero antes incluso se iban al mar, al río y bautizaban ahí en esa. O en sitios que se llamaban piscinas, ¿no? Y además, San Juan Bautista es. El Evangelio de San Juan es el Evangelio esotérico por excelencia. Es decir, hay unos mensajes ahí esotéricos que no están en el resto de los otros tres evangelistas, ¿no? En fin, que ha sido un placer estar con vosotros, un placer escuchar a Cristóbal. Cristóbal, el portador de Cristo, el antiguo Feros. Luis, es que. Bueno, es igual. Es que ya me enrollo y me voy por otros temas. Oye, que un placer estar aquí. No me he enterado del costipado, aunque voy un poquito tapaete y sudandito, pero la verdad es que ha valido la pena saber de piedras y de impregnaciones. Pero lo más importante que me llevo es vuestra compañía. O sea que muchas gracias. Qué bonito, Luis. Muchas gracias, Luis. Marta Envid, muchas gracias. Hacía mucho que no decía tu apellido, creo. Así que muchas gracias, como siempre, y un placer. Gracias a vosotros. Yo sabéis que encantada. Al comentario que acabas de hacer, que ahora tiramos el agua para bautizarnos, creo que los de etnia gitana todavía siguen haciéndolo de esta manera, sumergiéndose entero. Bueno, y en relación al programa de hoy, me dan ganas ahora mismo de coger e irme corriendo a San Juan de la Peña. Quiero decir que creo que va a ser uno de los próximos viajes que voy a hacer. Bueno, pues porque tal y como nos lo has puesto Cristóbal hoy, me han dado muchas ganas. Y además que yo soy una viajera también, que me gusta ver todos los recovecos y todos los secretos, y por lo que parece es un gran lugar de poder. Y bueno, y con lo de las joyas, yo creo que ya hoy voy a soñar con ellas, y yo no quiero saber nada ni de zafiro, ni de diamantes, ni de nada. Y nada, que ha sido un placer, y lo comparto lo mismo que Luis, el mismo sentimiento, que es un placer, que os quiero un montón. Qué bonito. Y Marta, bueno, y hasta la semana que viene. Te corto, como siempre. Ya lo sé. Le corto porque le quería preguntar, que se me ha olvidado preguntarle a Mario, que tú has estado de semana de presentaciones de libros. Muy entre bien. José Guijarro, que estuviste sí. en Tarrasa con la guía de Barcelona, me parece, de Cataluña. De Barcelona. Cataluña. Exacto. Guía fantástica de Cataluña. Exactamente. Y el libro de Lorenzo Fernández Bueno, que yo creo que en el futuro tendremos por aquí. ¿Qué nos podéis comentar? Tú también estuviste, Mario, en el de Lorenzo. Pues bastante éxito, además, ¿no? Mucho, mucho. La presentación que hizo Giuseppe en Tarrasa fue porque es su ciudad natal y había hecho una en Barcelona, pero le habían pedido desde allí que la presentara, y la verdad es que fue la primera vez en toda su carrera que presenta un libro en su ciudad natal, con lo cual para él fue muy emotivo. Y estuvo cargado, pues fue muy íntima y emotiva, como acabo de decir. Y ayer sí, estuvimos varios compañeros, entre ellos Ana y Mario y yo, en la presentación de la primera novela de Lorenzo Fernández Bueno, El vampiro de Silesia, y estuvo acompañado y con el calor de muchísima, muchísima gente. Es un libro que recomiendo porque llama poderosamente la atención, como diría Lorenzo. Y la verdad es que, a ver si prontito lo tenemos por aquí. Venga, y Mario. Bueno, de hecho yo estuve en la presentación que hizo Josep, porque antes de presentarlo en Tarrasa, en Barcelona, un mes y algo lo hizo antes. Entonces yo estuve allí, coincidimos también bastantes personas, y bueno, a Tarrasa ya no fui, ya había estado la primera vez. Pero bueno, donde no está uno está el otro. La cuestión es que los misterios nos miran, siempre están en todos los fregados. Que nos miren. Ahí siempre estamos. Bueno, pues Marta, muchas gracias. Mario, muchas gracias también. A vosotros. Muchas gracias. Y, por supuesto, Ana María, Ana Torralba, la mesa, como siempre, genial, lo has hecho fantástico, a pesar de todos los líos que no os podéis imaginar, la de cosas que le llego a decir en un minuto. Muchísimas gracias, como siempre. Un auténtico placer. Bueno, tengo hoy el estrés a nivel máximo. Claro, porque he de decir que cuando hay llamadas funciona de otra manera la mesa y es la primera vez que lo hace, pero bueno, poco a poco yo creo que estás haciéndolo genial, bueno, y no sabes el favor que me haces a mí. Y veo que el trabajo de Cookie es algo más complicado porque él está con el ordenador, con el portátil aquí y todo. Es un crack, o sea, yo estoy intentando mirar poco, aquí el ordenador y me es casi imposible. Pero, ojo, San Juan de la Peña. Ahí, sí, sí, me lo ha anotado. Además estoy mirando en internet aquí que tiene el monasterio. Tiene una página web muy interesante. Y está también, muy chula. Sí. Y bueno, y de Fernando Gómez, que quiero una joyita de esas. Sí. Yo me da igual, yo paso por debajo de las escaleras, se me cruzan los gatos negros. Que no, que quiero la piedra aquí en el dedo. Ya la pediremos, la de 64 millones de euros, que casi nada. Nada. Muchas gracias, Ana. Venga, a todos. Bueno, y nos despedimos ya hasta la semana que viene, que vamos a ver si todo va bien. Vamos a intentar traer a alguien que nos hace mucha ilusión, que puede que esté aquí en el estudio, pero no vamos a decir absolutamente nada, porque ya sabéis que últimamente se nos caen los temas. Por eso también agradezco doblemente tanto a Cristóbal como a Fernando, que nos ha vuelto a pasar lo de la semana pasada. No sé si se ha notado o no, pero que a última hora se nos han caído los temas y que lo hemos hecho todo un poco improvisado. Así que pedimos disculpas si se ha notado, y si no se ha notado, pues no pedimos nada y queda estupendo. Os agradecemos muchísimo. Si podemos, os iremos informando a medida de la semana de quién estará aquí, que de verdad que nos hace mucha ilusión, pero no vamos a decir nada más y nos despedimos hasta dentro de 7 días aquí en Los Misterios Nos Miran. Muchas gracias a todos.